y vamos a estar hablando con dos de mis invitados más favoritos que he tenido, más favoritos, digo yo, favoritos que he tenido a lo largo del podcast. Paco Capella, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas. Y César Martínez Meseguer, muchas gracias por estar aquí. Encantado. Os quería traer a los dos porque un día estuvimos hablando de la salida del IJM, de una charla que dio Jorge sobre anarquismo, y vi que teníais un montón de aspectos comunes, o sea, que coincidíais en un montón de temas, pero que venís de disciplinas muy, muy diferentes. Es decir, que el enfoque es diferente, pero al final coincidís en, pues eso, en una gran variedad de asuntos. Roy. Y sí. Bueno, nada, sigue. Vale. Y entonces quería preguntaros un montón de cosas, sobre todo por actualidad, por algunos temas políticamente incorrectos, ¿no?, que están en tela de juicio a día de hoy, como puede ser las políticas de género, ¿no?, que sobre todo tú, Paco, que escribiste un artículo hace poco, bastante detallado, además detallando. Una cosa que me gusta mucho de tus artículos es que detallas la terminología, es decir, para la gente neófita que acaba de entrar en el tema, que no sabe nada, puede saber lo que significan los términos, ya no solamente los términos científicos, ¿no?, como la primera, cómo eran las características biológicas de primero y segundo grado. Sí, rasgos sexuales primarios o secundarios. Eso es. Todo ese tipo de nomenclatura, como que la vas apuntando entre paréntesis, o sea que se agradece mucho ese esfuerzo. Y luego, pues César, tú que también estás metido en el mundo universitario, académico, pues también seguro que has conocido, al menos, pues eso, anecdóticamente, lo que está pasando hoy en día, ¿no?, con todo el nuevo feminismo, las políticas de género, que en muchos casos, aunque sí que tienen algo de cierto, ¿no?, tienen ese corazón de verdad, mucha gente también parece que las exagera, ¿no? Sobre todo, o las aprovecha para tirar hacia el colectivismo, para criticar el liberalismo. O sea. Claro, claro. Y eso es muy curioso, ¿no? O sea, porque tradicionalmente la idea de feminismo resonaba mucho, ¿no?, con el concepto del liberalismo, de justicia, de igualdad entre hombres, mujeres, ¿no? Pero hoy en día parece que se ha tintado hasta puntos. Tú, César, o sea, porque tu posición, o sea, sé ya cuál es, probablemente el público ha leído tu artículo. César, ¿tú esto lo has vivido de alguna forma o lo has presenciado incluso dentro de la familia? Porque a veces esto como que se nota en términos cercanos, ¿no? Cómo cambian las percepciones de género, de roles, etcétera. A mí lo único que me sienta mal es que haya detrás tal manipulación. O sea, yo entiendo que efectivamente con el paso del tiempo pues las formas de pensar cambian, las morales cambian, las reglas de juego de la sociedad cambian, pero lo que es triste es la manipulación que hay detrás de todo esto. Yo lo veo, por ejemplo, ya que me preguntas a nivel de familia, con mis hijos. O sea, el lavado de cerebro que hacen a veces a los chavales en los colegios, bombardeándoles con este tipo de políticas, como decías tú, interesadas, sesgadas, pues porque están detrás intereses que todos más o menos conocemos, es brutal. O sea, es brutal y eso es lo que me parece fatal. Yo entiendo que la sociedad tiene que evolucionar, tiene que cambiar, tienen que salir cosas nuevas, pero no desde impuestas por intereses de otra cosa que no tiene nada que ver con lo que es la evolución natural y normal de un proceso social, ¿no? Es que no sé hasta qué punto hay una evolución social sin intentos de manipulación y sin intereses. Imposible. O sea, no, cuando hablamos de orden espontáneo, no quiere decir que no haya triquiñuelas o grupos de interés tratando de dirigirlo. 100% es imposible. O sea, está claro que siempre hay intereses detrás, pero yo creo que con el grado que se está viviendo hoy en día de intento de manipular todo, todo, porque también pasó en su momento, ahora parece que están más callados, pero no, con todo el movimiento verde, ¿no?, que empezaron a hablar incluso del movimiento sandía, ¿no?, decían que eran verdes por fuera, pero estaba descarado que eran rojos por dentro y que lo que les movía era un otro tipo de intereses, que yo estoy convencido que en el fondo que se muriera el panda en la India, en China, les daba absolutamente era igual. Era lo de menos, ¿no? Era lo de menos, lo que importaba es que a través de ahí podían intentar acceder a la sensibilidad de la gente y a poder manipular y a poder enganchar. Yo creo que con esto está pasando casi lo mismo, ¿eh? Sí. Yo tendría cuidado al tratar de asignar, digamos, motivaciones a la gente. O sea, lo puedes plantear como una hipótesis, pero yo siempre digo, oiga, usted es ecologista y tal, pues me creo en principio que le preocupa todo esto, porque a mí también, y es una sensibilidad perfectamente entendible. Ahora bien, ¿Lo está usted exagerando o entiende usted los hechos que hay detrás o los hechos los fuerza o se lo inventa para tener más razón o para parecer un movimiento mejor, más necesario, para que la gente les dé más dinero, políticamente sea más importante? Y una aclaración, conviene decir que en todas estas manipulaciones vienes desde casi todos los ámbitos, o sea, no solo desde el ámbito, digamos, socialismo de toda la vida o comunismo izquierdismo de toda la vida, que trata de reciclarse después del fracaso histórico del socialismo. Entonces, también los conservadores manipulan todo lo que pueden. En el caso de la transexualidad, es que se dan tortas unos contra otros, y el que trata de simplemente explicar los hechos y hablar un poco de libertad queda como, bueno, yo aquí no tengo ningún interés, pero me acusan de todo. Claro, claro. Lo que hace muy bien el conservadurismo, con frecuencia, al menos a día de hoy, es utilizar el miedo a algo terrorífico, a algo mucho peor, ¿no? Y eso ocurrió, por ejemplo, como el caso más flagrante fue el del PP con Podemos, ¿no? Utilizándolo como ese chivo expiatorio, como ese demonio que era, pues, peor que cualquier otra cosa que te pudiera venir, ¿no? Cualquier subida de impuestos que te pudieran cargar. Pero lo que también es cierto, o sea, lo bueno es que ahí quizás sea real. Claro. Quiero decir, ese miedo me parece razonable, sí, porque no hay más que leer sus programas, escuchar, fijarse en lo que hacen y lo que dicen y decir, más vale que los paremos, vamos. Claro, claro. Es que ese es el verdadero problema. O sea, que por un lado es una manipulación, pero es que también tienen razón. Otra cosa muy diferente es que haya sido dirigido, es decir, claro, que de alguna forma hayan intervenido para ensalzar un movimiento tan, tan terrorífico y poder utilizarlo como chivo expiatorio. Es decir, sí, claro, utilizar, ahí es donde puede haber la trampa. Una cosa también que os quería comentar, incluso antes de empezar ya a hablar de esto, es un artículo que nos pasaron por un chat hace muy poco de el Papa Francisco, de su santidad, hablando del liberalismo. No sé si lo habéis leído. No he leído el artículo porque no he tenido tiempo, pero hace unas horas he leído un comentario de una americana católica liberal diciendo que el Papa Francisco no tiene ni idea de economía, que está muy equivocado, que puede amar a los pobres y todas esas cosas, pero que por favor que aprenda economía, porque todas las críticas que hace el capitalismo y el liberalismo son las de siempre, típicamente progres y desinformadas. Pues literalmente ha hablado de los libertarios individualistas. Literalmente ha hecho un discurso hablando de ellos y los ha tachado de todo, o sea, desde demonios antisociales, que se preocupan de una forma egoísta solo por ellos, que no. O sea, que además de no entenderlo, o sea, hay una. Que bueno, ahí es donde entra también el problema del dirigismo político. ¿Hasta qué punto, sabiendo quién es el Papa Francisco, cuál es su línea, su trayectoria ideológica hasta hoy, cuánto valor le puedes dar a su crítica? Es decir, ¿cuánto de eso está dirigido a priori? Es decir, no es que haya sido un análisis racional del liberalismo, que se lo han planteado y él pues constata esto, sino que, como no coincide con su ideología, pues lo va a tachar. Va a buscar una forma de hacer contorsiones, iba a decir genuflexiones, ideológicas para poder dirigirlo hacia, pues, hacia la crítica y la demonización. Pero tremendo, ¿eh? O sea, para todos que nos estén viendo, tenéis que leerlo porque es fantástico. O sea, una persona además que hace poco también dijo que no existía el terrorismo islámico, el terrorismo de carácter yihadista, hablaba de Jesús como este comunista original, ¿no? Cuidado, no, vamos a ver, hay que leer a la gente con mucho cuidado. No dijo que Jesús fuera un comunista original, sino que los comunistas, muchas de las cosas del comunismo se parecen o toman cosas de Jesús, en ese sentido de comunidad de creyentes, comunidad de bienes, ayudarse unos a otros, muchísimo amor, muchísima solidaridad. Es una visión muy incompleta y muy ingenua y muy propia a distorsionarse, pero no es tan horrible. Esa cosa que el Papa dijo me parece que se sacó de quicio, porque la gente le da la vuelta. Oye, Jesús, comunismo, la misma frase. ¡Ah, Dios mío, ha equiparado el cristianismo con el comunismo! Me parece que no es eso lo que ha querido decir. Lo que ha querido decir es que al revés. El mensaje que él vende, el principal, el de Jesús, dice, nuestro mensaje es tan valioso que hasta los comunistas han tomado cosas de él. Claro, claro. A ver, en cierta medida también tiene razón, ¿no? O sea, hay muchos mensajes de Jesús donde habla de que un rico llegará más tarde al reino de los cielos que un camello por el ojo de un sedal o algo así. De todas maneras, también habría que ver qué dijo Jesucristo. Bueno, eso es. Y que ha interpretado la Iglesia y ha rescatado por intereses a lo mejor tampoco tan claros como los que estábamos comentando antes, ¿no? Pero yo creo que también habría que hacer un análisis un poco histórico en ese sentido, cuando se hablan figuras así como la de Jesús, ¿no? Porque estamos hablando de un mundo prácticamente tribal, en donde se, en toda la zona esta de Oriente Próximo, en aquella época, bueno, acaban de llegar los romanos a conquistarles, pero ¿qué era aquello? Entonces, hablar en ese contexto de comunidad, de ver todo desde el punto de vista ese familiar, tribal o de clanes o como le quieras llamar, era normal que pasase en aquel momento. ¿Qué hubiera dicho Jesucristo hoy en día? Pues no lo sabemos. O lo que te estaba diciendo antes, ¿qué dijo realmente y qué se ha interpretado luego? Es que todas esas cosas son un poco peligrosas, ¿no? A la hora de analizar y dar así afirmaciones tajantes, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, a ver, yo me estaba refiriendo a lo que supuestamente dijo según los cuatro evangelios que quedaron después del concilio de Nicea y Cardíes en los otros 100. Todas las filtraciones. Pero bueno, dentro de ese paradigma, ¿no? Dentro de ese contexto, pues sí que es cierto que Jesús aboga mucho por abandonar la riqueza terrenal, ¿no? En favor de una divina, de una celestial. Pero al mismo tiempo también es cierto que sí que diferencia estado de religión. Cuando él dice, por ejemplo, dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, se puede interpretar, que ojo, esto todo es muy, muy interpretable, ¿no? Y los que quieren aferrarse, sobre todo los católicos liberales, que quieren aferrarse mucho pues, al liberalismo dentro del cristianismo, pues hablan de eso, ¿no? Hablan de que querían, de que siempre hacía la distinción entre lo que debería ser el Estado, la forma de gobierno, etcétera, de lo que es la religión, la práctica, y que entonces si querías ceder tus bienes es una cuestión moral, no una cuestión política, ¿no? Entonces, uh-huh, de esa forma a lo mejor no defiende tanto un sistema comunistoide propio, sino pues eso, una filosofía de, pues eso, del altruismo así genérico, ¿no? Pero a mí respecto al Papa Francisco y a otros papas me pasa algo curioso. Yo conservo muchos amigos, yo fui creyente hasta los 20 y muchos o así, miembro de la iglesia y distintas comunidades de marianistas y jesuitas, entonces conservo familiares y amigos y es divertido ver cómo unos están contentísimos con el sector, digamos, conservador reaccionario, cada vez que hay un papa conservador reaccionario, tipo Ratzinger o uh-huh, Juan Pablo II, felices, esto es lo que tiene que ser un papa, es lo que tiene que ser la iglesia, y otros del sector como más progre, más moderno, totalmente decepcionados, totalmente avergonzados. Entonces ahora al revés, los que antes estaban avergonzados ahora están felicísimos, la iglesia tiene que ser esto, amor a los pobres, y los otros, no, la iglesia tiene que ser reglas morales estrictas, aquí no portarse bien. Sí. Sí, la verdad es que sí. Es curioso porque, o sea, últimamente he conocido a bastante gente dentro del mundo liberal que son católicos, ¿no? Y que, pues eso, me han ofrecido también una visión diferente de cómo lo entienden ellos, ¿no? Porque así a simple vista, sin mucha interpretación, sí queda esa impresión, ¿no? De que no es muy amigo de la gente afluente, ¿no? Pero como lo entienden ellos, ¿no? Que también, bueno, se agarran a lo que hay. Sí que es cierto que algunas cosas sí que se pueden entender, sobre todo en asociación con las virtudes que tiene la cultura occidental, y ahí era donde también quería llegar con todo esto de la política de género, el multiculturalismo, lo que hoy en día más o menos se engloba dentro de lo que los marxistas llaman la conspiración del marxismo cultural, ¿no? Algo que es difícil de definir porque realmente nadie se ha autoproclamado como tal. Es un poco parecido a lo que pasó al principio con la alt-right. Con la alt-right todo el mundo estaba diciendo la alt-right, todo el mundo quería ser parte, pero claro, en el momento en el que empezaron gente ya abiertamente racista a autoproclamarse alt-right o coger el dominio, ya casi nadie se quiere llamar alt-right. Todo el mundo dice, bueno, depende de lo que es alt-right, a ver, defíneme alt-right. Si es esto, si es nacionalismo blanco, no. Si es, pues eso, apartheid de la gente diferente a mí, no. Si es xenofobia, no. De la misma forma, pues también pasa con el marxismo. De hecho, estuve a punto de traer aquí a Ernesto Castro, uh-huh, que creo que tú le conoces. ¿Sabes quién es Ernesto Castro? Sí, es un joven profesor, filósofo. Muy interesante, muy formado. Sí, muy formado, pero es profundamente marxista, conoce muy bien el tema y estaba en desacuerdo con algunos comentarios que había hecho yo aquí. Quería traerlo, pues eso, para un poco debatir. Sobre todo la escuela de Frankfurt, ¿no? La teoría crítica, Marcuse, Lukács y bueno, toda esta serie de personajes, Horkheimer, Eric Fromm, o sea, todos estos personajes que más o menos fueron recreando el nuevo comunismo después de lo que decías antes, ¿no? Del fracaso del comunismo soviético, ¿no? Y bueno, el comunismo ruso. Y sí que me parece interesante porque yo sí que lo veo, o sea, yo sí que veo un patrón, o sea, veo una constelación de eventos orquestados en una dirección concreta, ¿no? Y hay gente que no quiere asimilarlo con el socialismo, es decir, con un esfuerzo socialista, y hasta cierto punto se puede, pero claro, al final siempre acaba siendo lo mismo. O sea, siempre los grupos desfavorecidos, esta gente oprimida, son la gente que no tiene dinero. Casualmente siempre acaba ocurriendo. O sea, la gente oprimida es la gente que no tiene recursos. Y claro, cuando denotas ese problema, pues al final lo que sugieres, lo que estás sugiriendo o implicando con anotarlo, es que merecen más recursos. ¿Cómo les das más recursos? Pues tienes que hacer algún tipo de ley positiva, favoritismos, etc. De todas maneras, una cosa que yo creo que es importante con eso que estás diciendo, antes de que a lo mejor derivemos hacia otras cosas, es que una cosa es que a ti te hagan recomendaciones de tipo moral, de tipo religioso, oye, pues mira, tienes que ayudar a los desfavorecidos, es bueno dar limosna, el altruismo, todo lo que tú quieras, y otra cosa es que te lo impongan. Es decir, una cosa es que te digan, está bien ayudar al prójimo, y otra cosa es que te digan, oye, te voy a quitar el 50% de lo que ganas para yo redistribuirlo según mi antojo entre los que yo particularmente considere que se lo merecen. Entonces, claro, eso es una cabriola muy grande, eso es un salto con un matiz muy importante. A mí me parece muy bien que, por ejemplo, salga el Papa y cualquier dirigente religioso que sea y te dé recomendaciones morales. Otra cosa ya es que de ahí puedas tú deducir o de él a entender que a lo mejor hay que hacer algo en ese otro sentido que estoy diciendo, que es el que verdaderamente es peligroso y en el que ningún liberal creo yo que pueda estar de acuerdo. Que tú particularmente y de forma altruista y libre quieras hacer lo que quieras, pues me parece genial. Y si sigues a ese tipo de pensamiento, me parece genial también, ¿no? Otra cosa es que te lo impongan desde fuera. Claro. Dentro de la gente que has nombrado, en quienes no pretendo ser ningún experto, me da la sensación de que hay, si te fijas desde el punto de vista de la economía, pues había una defensa del modelo soviético, del modelo de planificación central, por parte de los comunistas y los socialistas, y una crítica por parte de los liberales, que yo creo que la crítica ya era demoledora, muy bien fundada. Pero además, mucha de la gente que has mencionado y otros, tipo Sartre, lo que eran críticos de la civilización occidental. Es decir, ellos viven en Occidente, quizá no son economistas, no entienden de eso, pero sí entienden de cultura y entienden de modas y de discusiones morales. O quizá no entienden, pero al menos se permiten hablar de ello. Entonces, uno, para ser progresista, para ser moderno, critica lo que hay, critica lo que ve, con acierto o con desacierto. Y es verdad que la sociedad occidental de aquellos tiempos, cuando escribe o habla esta gente, era muy conservadora, muy tradicional. Tiene que llegar el final de los 60... París y todo esto, y los adoquines y todas las revoluciones sexuales, morales, para ir quitando todo ese conservadurismo, que aquí podemos ponernos, es hayekianamente bueno o es malo. Es un conservadurismo que a menudo es muy hipócrita, la típica gente que habla de cosas, de lo malas que son, lo buena es la familia, y luego tiene sus amantes, sus prostitutas, ¿no? Lo malas que son las drogas, y luego las usa, cosas así. Y también mucha negación de la realidad, mucho no hablar de ciertos temas. O sea, los homosexuales pues eran reprimidos, no se hablaban de ellos. Transexualidad ya, uy, es que no podías ni saber qué se trataba. Entonces, esta gente que al menos saca estos temas, lo bueno es que al menos los saca. Luego que los trate con acierto o no, quizá a menudo se sacan muchísimo de contexto o se exageran. Una cosa, el posmodernismo siempre te está diciendo que muchas cosas son construcciones sociales, ¿no? Que no son hechos objetivos irrefutables, sino que la sociedad, los individuos los van construyendo y crean esas teorías, crean esa capa cultural y que esas ideas probablemente reflejen intereses, simplemente inercias del pasado que nadie se ha molestado en cambiar, y que entonces lo que hay que hacer es deconstruirlo, todo el momento de deconstrucción. Y yo digo, no me parece mal el ver cómo se ha construido socialmente, porque es verdad. Y mucha gente que no se da cuenta, quizás porque es ingenua, cree que su visión del mundo es la única posible, no se ha abierto a otra, es un poco pueblerina en el mundo de las ideas. Pero el mundo típico de lo posmoderno es llevar a eso y sacarlo de quicio siempre. Es decir, no, la mujer no tiene biológicamente nada, ¿no? Sino que la mujer se hace, la hacen, y no hay ninguna naturaleza más o menos constante, intrínseca o casi universal. Eso ya es como exagerarlo. O todo. Tendencial, ¿no? O sea, sí, claro. Sí, porque, o sea, no sé si estás puesto en el tema del posmodernismo, César, pero o sea, yo veo que tú, Paco, sí que lo conoces bien, pero básicamente muchos de ellos por lo que abogan es porque el ser humano es una tábula rasa cuando nace, ¿no? Que es una idea también muy decimonónica, ¿no? O sea, incluso en la novela de Mary Shelley de Frankenstein, ¿no? Al principio pues se debate mucho eso, ¿no? De si el monstruo es bueno o malo por naturaleza, ¿no? Y parte de la base de que pues eso es ingenuo, ¿no? Desde el comienzo, ¿no? Como los niños mismos, y que no hay una naturaleza detrás, ¿no? Que tiende hacia un lado o hacia el otro. Y entonces, claro, llevan eso al extremo, como tú dices, y claro, se van hasta que literalmente no hay ningún tipo de instinto en el ser humano, que los seres humanos, mujeres, hombres, lo único que nos diferencia es lo físico de base cerebral para abajo, todo lo demás es, pues eso, está a moldear, y entonces, pues claro, a partir de ahí... necesariamente la sexualidad, ¿no? Que es al final, yo creo que el pilar más fuerte que tienen hoy en día, es un constructo. Es decir, que los hombres y las mujeres no tenemos características intrínsecas, tendencialmente, o sea, hacia dónde tendemos. Es decir, que las hormonas que tenemos, el diferencial hormonal que hay entre la mayoría de los seres humanos de un sexo u otro... que eso no lleva a un tipo de conductas o a otras. Es decir, si tú le chutas a una persona, que antes estábamos justo antes de empezar el podcast, estábamos hablando de anabolizantes y de cómo en el pasado antes pues hacían barbaridades, ¿no? Se inyectaban pues niveles de caballo, ¿no? De testosterona. Eso hoy en día se ha regulado muchísimo, por cierto, que además es algo que me gustaría también hablar. Vino aquí Edgar Morilla, un chico que es culturista, es famoso dentro del mundillo, y pues eso, habla de eso, de que hoy en día mucha gente cada vez más está empezando a apreciar el valor de los tratamientos de reemplazamiento de testosterona. Es decir, que conforme te vas haciendo más mayor, para los hombres hablo, conforme los niveles de testosterona van bajando, que no hay ningún sentido a no querer no sobrehormonarte, pero sí mantener los niveles hormonales que tenías cuando eras un poco más joven. Pues simplemente pues mantener una calidad de vida mejor. Y si se puede, ¿por qué no hacerlo? Si no hay efectos claros, contrarios. Volviendo un poco al tema. Sí. En este caso, pues dicen eso. Dice que aunque te chutes testosterona, que no va a haber un cambio en el comportamiento. ¿Tú crees un deportista? Maneras, es que es una obsesión la que hay con el igualitarismo, o sea, es y un miedo a la diferencia, pero si la diferencia no es mala, o sea, si es al revés, es un motor de la sociedad, un motor de cambio, un motor de innovación, y sin embargo están obsesionados con todos iguales, todos tenemos que ganar lo mismo, todos tenemos que tener un sexo neutro, todos tenemos que, les falta ya medir lo mismo, o sea, ese afán por la uniformidad, que además no tiene nada que ver y lo llevan incluso al extremo también legal, que es el que a mí más me interesa y más me afecta por deformación profesional. Entienden igualitarismo suplanta a igualdad frente a la ley. Por eso a mí no me gusta hablar de igualdad frente a la ley, porque pienso que está mal. Es una frase que puede ser equívoca. Sería no discriminación, yo creo, frente a la ley por el hecho de que tú tengas determinadas cualidades que te diferencien de los otros. Que no quiere decir que seas peor. O sea, una mujer no es peor que un hombre, un negro no es peor que un blanco. Pero no puede ser discriminado, que es distinto. Y ellos, en lugar de verlo por ese lado, decían, oye, que no hayan preferencias, que no hayan discriminaciones por ese tipo de factores que nos diferencian y que a todos se nos trate a nivel de justicia con las mismas leyes, que no hayan leyes para negros, leyes para blancos, normas para mujeres, normas para hombres, pero que luego viva la diferencia, ¿no? Y que las mujeres, yo me alegro mucho de que sean diferentes a los hombres, y los negros, pues genial, con su capacidad para el atletismo y para jugar al baloncesto. Paco, que es tan aficionado también al baloncesto, pues me parece muy bien, y los blancos haremos otra cosa mejor, y los otros harán... Pero ¿por qué ese miedo? Es una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Hay varias explicaciones. Una es que las diferencias son peligrosas porque las diferencias las puedes utilizar para definir grupos y para claramente discriminar o marginar o oprimir. Es verdad que tradicionalmente las mujeres han estado como por debajo, si no oprimidas, siempre han tenido un estatus, si no peor, diferente. Uh-huh. Es decir, que estaban condenadas, entre comillas, a que su destino era más la maternidad, la casa, el hogar. Que a muchas les parecería estupendamente. A mi madre me parece que le pareció estupendamente, y a muchas de mis tías igual, pero también han tenido luego un trabajo cuando han podido. Entonces, en la medida que ese trabajo o esos estudios se los dificultaran, y te cuentan historias de que sus dificultades tuvieron, pues les va a sentar mal. Entonces ya el usar claramente esa diferencia de, ah, es que eres mujer, ya no tienes que dar ninguna explicación más, ya está hecha como esa clasificación mental de los hombres, se supone los roles sociales, los roles de género, pues tienen unos papeles y las mujeres tienen otro. Entonces entiendo que los igualitaristas traten de borrar eso para evitar que esas diferencias se aprovechen en ese sentido, que es malo para aquellos que lo sufren. Pero de nuevo lo llevan al absurdo de todo es cultura, todo es social, todo es aprendido, todo es influencia ambiental y no hay nada, digamos, innato, instintivo, genético. Qué ridículo, porque si lo divertido del conocimiento científico hoy día es cómo interactúan y cómo juegan los dos mundos, el mundo de lo más natural, biológico, y el mundo de lo más social, cultural. Entonces, esta gente, cuando reconoce que lo biológico existe, es como para cargárselo o para superarlo. Entonces dices, bueno, pues si los niños tienen una tendencia y las niñas otras, hay que educarles para que lo nieguen o para reducir esas diferencias. Si el niño al final quiere jugar con camiones y con armas y tal, y la niña con muñecas, pues no, hay que fomentar que hagan lo contrario y que participen en juegos comunes. Y dices, ¿pero por qué? Pero si quieren cosas diferentes y quizás sea económicamente y estratégicamente mejor aprovechar esas diferencias. Si tienes un hijo que resulta que sale muy bueno al fútbol y otro hijo que sale muy bueno al piano, ¿qué vas a hacer? ¿Castigar al del fútbol obligándole a aprender piano y castigar al del piano obligándole a jugar al fútbol para que sean iguales? Dices, ¿pero por qué no aprovechas esas diferencias complementarias? La cultura que esta gente ve como para reprimir lo genético, a menudo lo inteligente es al revés. Potenciarlo. Y eso se ve en la lucha de los sexos. Las mujeres ya tienen unos rasgos genéticos que luego culturalmente exageran. Dejan que crezca el pelo más, se cuidan físicamente mucho más, se visten de una manera claramente femenina, que todo eso no es genético, se depilan. Hay una serie de factores que los hacen para marcarse como más femeninas. Por competencia también. Por competencia entre ellas y para aclararle al otro sexo, soy una mujer claramente, porque así creo que me verás más atractiva y más interesante. Y el hombre hace lo mismo. O sea, que no tiene por qué, de nuevo, es siempre la influencia cultural de vamos a homogeneizarnos y a negar todas esas diferencias, que eso es un poco absurdo. Claro. Es que fíjate, ahí yo creo que está exactamente el problema. Y yo creo que es un problema de narrativa o de comunicación o de... O sea, yo veo que hay una tensión entre, por un lado, el esfuerzo por diferenciar y por definir las cosas, y por otro lado tienes la eficiencia comunicativa. Es decir, decir hombres y mujeres es muy fácil, pero claro, la realidad es mucho más diversa. Existe ese espectro, ¿no?, donde pues más o menos la gente... De la misma forma que cuando ves a un deportista, pues eso, muy viril, muy fuerte, con un carácter muy dominante, pues dices, vale, este es como muy hombre, ¿no?, entre comillas, ¿no? Y luego ves una mujer, pues como tú decías antes, ¿no?, o sea, como muy voluptuosa, muy simbólicamente como muy femenina, pues también lo reconoces. Y dentro de eso ves un espectro, ¿no?, y dices, bueno, y esta chica, pues a lo mejor es un poco más que le gustan los deportes, más agresivos, no sé, a lo mejor juega con camiones, tal, y no necesariamente... le gustan las chicas. Es decir, que a lo mejor simplemente es una chica que está, pues eso, un poco más... o sea, está en otro lugar dentro de ese espectro, ¿no? O sea, tampoco me gustaría decir que es un espectro lineal, ¿no?, porque hay tantas variables que es complicado. Pero sí que es cierto que luego, a efectos prácticos, pues no puedes estar constantemente diferenciando todo en la vida. Por un lado los sexos, pero también pasa mucho con las razas. Aquí en España no, porque no tenemos tanta multirracialidad. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos pues es un problema enorme, casi tan grande como es el feminismo, ¿no? Con movimientos estilo Black Lives Matter, donde pues eso, se quejaban, tenían el moto, no sé si lo conoces, yo creo que tú estás puesto en el tema o no. ¿De cuál? De ¿cuál Black Lives Matter, el moto este que tenían de que Black Lives Matter, ¿no?, y que eso significa... En parte, ¿no? O sea, ¿qué está diciendo ese moto? ¿Qué significa? Que las vidas de los blancos no existen, que los blancos no sufren la criminalidad policial al mismo nivel, cuando la estadística no demuestra eso. ¿Qué significa? Hombre, al movimiento lo entiendo, porque Estados Unidos nace con ese pecado original de la esclavitud. Ese pecado no se borra o no se lava simplemente con eliminar la esclavitud, sino que en los estados del sur dura hasta 1960, incluso más allá. Las leyes. O sea, las leyes y el capital social y cultural que han perdido todos esos negros esclavos y lo asquerosos que son esos blancos esclavistas o o racistas sureños, que encima han sido ellos los esclavistas y ahora se ponen como víctimas de estos negros que ahora nos quieren matar y nos quieren echar, quieren violar a nuestras mujeres. Cuando ves cómo trata la policía ahora a los negros, la cantidad de negros que mueren, es verdad que luego resulta que muchos de esos negros son criminales, están más en ambientes del mundo de la droga. De nuevo te puedes preguntar por qué. Que es un movimiento que entiendo, no he profundizado, es decir, ¿tienen 100% razón o no la tienen? Claro, o sea, porque sí, o sea, sin duda tienen esa herencia, ¿no? Y eso es una suerte de deuda, ¿no? Que tiene la sociedad con ellos, pero ¿hasta qué punto esa deuda la tiene que pagar la gente de ahora que no es culpable de ella, ¿no? O sea, existe ese problema, pero ¿hasta qué punto leyes positivas, que es lo que se está haciendo hoy en día, que se practica desde hace décadas? O sea, yo en la universidad en Estados Unidos, literalmente, o sea, había cuotas para gente pues, de determinados orígenes raciales. Sí, hay incluso, quería contar, en el mundo de la ciencia, el concepto de raza casi es tabú. Sí. Bueno, es tabú. De hecho, cuando lees gente que dice nada, biólogos y tal, no, la raza no existe. Yo digo, ¿Pero cómo podéis estar diciendo esta tontería? Ya sé que la raza es algo políticamente delicadísimo, pero ¿cómo no van a existir las razas? Naturalmente que existen. Otra cosa es que delimitar una raza sea complicado. Y entonces te dicen, dentro de los negros de África hay más variedad genética que en todo el resto del mundo. Dices, vale, eso es verdad. Es decir, la raza negra, porque es la, digamos, original, tiene muchísima más variedad. Pero eso no quiere decir que las razas no existan, sino que hay que usarlas con mucho cuidado, sabiendo que va a haber todo tipo de híbridos, todo tipo de problemas de límites. Pero el negar que existe simplemente porque se puede abusar políticamente, y ya vas a decir que si los negros son menos inteligentes, los blancos son superiores y cosas así, es un poco... Claro, es que eso que estabas diciendo es muy interesante, Roy, lo de que efectivamente al final la discriminación positiva no deja de ser discriminación. Incluso más aberrante todavía que quizás la original que pretende paliar o minimizar, ¿no? Porque, yo qué culpa tengo de que a lo mejor mi bisabuelo fuese un esclavista y ahora me tachas a mí de... Hombre, ahí te diría que igual has heredado cosas de tu bisabuelo, que es una riqueza que tu bisabuelo obtuvo esclavizando a otros. O sea, yo sí veo una culpa heredada y una obligación de compensación... Pero también es posible que se abuse de ello. Entonces, que la gente que tuvo antepasados esclavos, pues tiene derecho, pero ya todo el mundo se monta en el carro. Y entonces un emigrante, simplemente por ser negro, pero haber emigrado cuando ya la esclavitud acabó y todo, ya, yo soy colectivo de una minoría marginada, oprimida, y dices, oiga, pero es que usted llegas acaba de Jamaica, que usted acaba de llegar y que a usted ni le hemos hecho nada, ni a sus padres tampoco. Claro, pero la discriminación positiva no distingue. Probablemente. Y al revés, tiende a ampliar. A cada vez más. Y que además es que no está demostrado de que esa discriminación positiva vaya a favorecer a la gente que la reduce. Al revés, justo, casi la enquista, ¿no? Dentro de esa mentalidad de deficiencia, de que no soy tan bueno. Con el tema del feminismo pasa igual, o sea, el pretender proteger, a pesar de que en ese sentido es verdad que la mujer durante mucho tiempo pues ha tenido ese trato diferente del hombre inferior en muchos casos. Pero el tratar de compensar eso a posteriori mediante leyes que lo compensen puede ser que vaya en detrimento de la propia mujer. Eso a nivel laboral se ve claramente. Yo diría que tiene sus pros y sus contras. Yo diría, si hay gente que está a favor de la discriminación positiva o se quiere apuntar, es decir, yo si fuera mujer y quisiera aspirar a una plaza... Y me da igual lo que piensen de mí, si hay discriminación a mi favor, diría, estupendo, porque es una ventaja que tengo. Que luego me digas, es que eso va a entorpecer tu carrera, porque van a pensar que has conseguido la plaza por ser mujer, o al colectivo de las mujeres en general porque se va a esforzar menos, ya. Pero, es decir, si hay gente que quiere que haya esa discriminación, es porque perciben un beneficio, que luego puede haber unos perjuicios... Claro, pero eso es igual de malo que el esclavista. Tú al esclavista le podías decir, oye, que esto es muy malo para la sociedad porque este ahora te va a odiar y luego en el futuro te digan, bueno, a mí quítame lo bailado. Esto me está recogiendo el algodón gratis. ¿Qué me estás diciendo? Claro, claro. Sí, de todas formas también luego hay una expectativa, ¿no? Cuando, imagínate, eres mujer y te ofrecen este beneficio, ¿no? De entrar a lo mejor con menor grado en una plaza. Luego, cuando entras en esa plaza y se demuestra que no eres tan competitiva como los hombres y empiezan a los empleadores, de alguna forma, sutilmente, a beneficiar al que es más productivo, como es más natural, porque tú no deberías estar ahí porque no pasaste la nota de corte real, entonces es cuando la gente empieza a tener problemas, ¿no? Porque dice, bueno, es que yo ya me lo he ganado, yo estoy aquí legítimamente, ¿Pero quién te ha concedido esa legitimidad? No sé, te ha concedido porque hubo este atraso histórico, etcétera, etcétera. Entonces, eso no realmente no garantiza que tú vayas a ser tan productivo. Entonces, luego, o sea, es decir, que la gente se piensa que es llegar al trabajo, te conceden el trabajo y ya se acabó. Y luego, ese es el primer paso. Luego, a partir de ahí, tienes, o sea, es una progresión, es mantenerse. Y yo creo que de ahí es de donde luego ocurren todos los problemas, porque se les crea unas expectativas falsas, ¿no? Se les dice, no, es que sois tan buenas como los chicos, ¿no? En las STEM, ¿no? En las asignaturas de ciencias, tecnología, matemáticas, etcétera. Y les permiten entrar con una nota mucho menor en Estados Unidos, ¿no? Y se les dan becas por muchos menos logros académicos. ¿Qué pasa? Que luego llegan ahí y tienen que competir al mismo nivel en las mismas asignaturas. Entonces se ven que el profesor les pone Cs y a los compañeros les pone As y no lo entienden. Había un estudio hace tiempo, no recuerdo el autor ni en qué revista lo leí, probablemente fue en Reason.com, que muchos alumnos negros, de color, como queréis llamarlo, después de haber entrado en universidades muy de alto nivel, muy competitivas por discriminación positiva, se veía que su carrera académica y profesional les costaba, no arrancaba, porque les habían metido en el sitio más competitivo de todos, no daban la talla y estaban compitiendo contra gente, contra ellos se notaba que ellos estaban en un escalón inferior. Entonces, esa presunta ayuda les había sentado mal. Pero además, no solo es que le siente mal a ellos, es que encima le da arma a los otros para decir, ¿ves cómo no? Y dices, no, es que está mal hecho. Es que tendría que haber sido ese el proceso. Te acaba perjudicando al que se suponía que tenía que ayudar y acaba dando argumentos a los que estaban atacando precisamente ese tipo de políticas, ¿no? Claro, claro. Sí, no, es tremendo. Y eso yo creo que cada vez más se va a ver con el mundo islámico. Y ahí yo creo que es un problema muy, muy diferente. Aunque lo intentan pintar en la misma luz, ¿no? O sea, intentan hacer parecer que el Islam es otro tipo de opresión más de lo que se decía originalmente, ¿no? En este movimiento frankfurtiano contra la cultura occidental, ¿no? Que ellos asociaban con el capitalismo, ¿no? O con un neocapitalismo evolucionado. Y es que el Islam, por mucho que nos lo intenten vender en la televisión como que es una raza o como que es un grupo de personas concreto, no, el Islam es un conjunto de ideas. Eso es lo que hay que tener claro. Es un conjunto de ideas religiosas y como tal deberían ser juzgadas lógicamente, es decir, racionalmente, como cualquier otro conjunto de ideas. Es decir, aquí te vienen con ideas de, qué sé yo, el positivismo, lo que sea, o sea, cualquier tipo de filosofía, pues puedes juzgarla, ¿no? Puedes compararla, contrastarla, analizarla, someterla a examen, ¿no? Del conjunto de la academia. Pero claro, cuando intentan asociarlo con un grupo oprimido, se vuelve tabú, ¿no? Es un poco como los estudios sobre gente negra, ¿no? Que, por ejemplo, ponte tú a buscar ahora comparativas entre razas, o bueno, más o menos conjuntos colectivos que se llaman razas, en Estados Unidos, de cocientes intelectuales, ¿no? Eso es casi lo más tabú que te puedes encontrar, es eso, ¿no? Es correlaciones que hay entre, pues eso, cocientes intelectuales, test estandarizados, además que son culturalmente neutrales, no, normalmente ni siquiera tienen un componente verbal, ¿no? Por si acaso a lo mejor hay una ventaja por educación, etcétera. Es básicamente matemático, formas, rombos, etcétera. Bueno, el último estudio es del 2005 y es de, creo que es de Stanford o de una universidad de San Francisco, pero es el último. Y los resultados no deben agradar mucho a la gente posmoderna, ¿no? Porque hay un diferencial bastante grande. O sea, entre blancos y negros, por ejemplo, había una desviación estándar entera. Eso me parece. No conozco el estudio, me parece demasiado exagerado. 15 eso, puntos. Eso, el autor en la escala típico, eso es Charles Murray, que tiene su libro famoso, el de la curva de Gauss, la curva de campana de Bell Curve. Uh-huh. No sé si está traducido al español. Él sigue defendiendo sus datos y sus ideas. Hay mucha gente que le critica. De hecho, últimamente, estas últimas semanas, ha habido follones en universidades americanas que no le han dejado hablar, que le han organizado boicoteos, pero boicoteos de estos salvajes. Los antifascistas, ¿no? De insultarle, llamarle de todo, golpearle a él, jaleos, problemas de violencia con los invitados. O sea, un tema que está siendo muy gordo de límites a la libertad de expresión en universidades americanas. Y ves una juventud que es hipersensible a todo, que no le pueden decir nada porque se ofende y necesita sus habitaciones de pánico, de seguridad, uh-huh. Para si le dicen algo que le cause algún tipo de malestar, refugiarse en ellas. Así que, diciendo, yo no tengo tan claro que la investigación de Murray y toda esta gente sea sólida, sé que existe, pero que es un tema muy, muy, muy controvertido. De todas maneras, la diferencia entre lo que estaba diciendo al principio, de ideas y políticas igualitaristas, e ideas y políticas y leyes de no discriminación, acabarían con todo eso, que son complicadísimas, porque es muy complicado y habría que estar al detalle y, bueno, voy a hablar teóricamente, luego sería la práctica. Pero acabarían con todo eso por algo muy sencillo, porque supongamos que al final, hipotéticamente, la mujer es inferior al hombre intelectualmente, o el negro. Yo no lo creo, pero supongamos. Daría igual, porque bastaría con que hubiese un solo negro que fuese más inteligente que todos los blancos para que ese tipo de políticas le permitiesen llegar mucho más arriba que cualquier otro blanco o a una mujer por encima de cualquier hombre. ¿Cómo se consigue eso? Pues complicadísimo. Y seguirían siendo distintos, hombres, mujeres, negros, blancos, con una masa de negros que a lo mejor, por el motivo que fuese, son inferiores cultural en cuanto a inteligencia, pero los dos o tres que despuntan estarían incluso por encima de muchos blancos. El otro tipo de política lo que te hace es que te iguala a la baja siempre. Entonces lo que te hace es, perjudicando en el sentido que decíamos antes, incluso de que al propio que le están queriendo ayudar, inferior para ponerlo a la altura de los otros, le está haciendo daño a él y está dando argumentos a los otros para que le puedan atacar, es que encima no consigue lo que pretende. Con lo cual, el igualitarismo es peligrosísimo, peligrosísimo. El conseguir políticas no discriminatorias, dificilísimo. ¿Pero qué hacemos? Yo soy partidario de ir a lo dificilísimo, pero que me parece mucho más lógico, inteligente, racional, beneficioso para la sociedad y para todos los individuos, que no tratar de imponer ese otro tipo de políticas que para mí, analizadas como tú dices, fríamente y tal, no tienen ningún tipo de sentido, sino que encima son hasta perjudiciales. Sí. No es el único caso en el que cierta discriminación positiva por parte del Estado o por parte de alguien... Bueno, los agentes privados pueden discriminar lo que les dé la gana, aunque si queréis podemos discutir que eso tiene riesgos. De nuevo, es si ha habido una victimización real antes, es decir, si ha habido unas agresiones sistemáticas antes, pues entonces ya no partes desde el mismo punto de partida y ya no te han compensado, no se ha hecho justicia contigo. Entonces lo que diría es, estos casos es... Bueno, pero cada individuo, cada persona, esa mujer, ese negro, lo que sea, que lo demuestren. O claro, que lo demuestre al menos en la medida de lo posible y que señale con el dedo a alguien. Claro, es que eso no, es derecho. No a bulto, no... Claro, eso la es sociedad, derecho. El sistema. Ahora se habla el heteropatriarcado y tal. Un momento, cuando usted habla del heteropatriarcado, está acusando a su padre. O sea, yo cada vez que hay una feminista que dice, me han oprimido, el primero tiene que haber sido tu padre. Claro. Y quizá tu abuelo, tus tíos, tus hermanos. Primero, señalarles con el dedo a ellos. Y si resulta que en tu caso todos ellos no, entonces, ¿quién te ha oprimido? Claro, por eso la diferencia sería a que, por ejemplo, si una mujer alega frente a un tribunal que ha sufrido algún tipo de discriminación por ser mujer y lo prueba, es que habría que ir a saco a por el que lo ha hecho y servir de escarmiento y decir, estás discriminando a una mujer por eso, no tiene razón de ser. Un momento. Y tienes que ser castigado por discriminar a una persona que teniendo las mejores notas, teniendo la mejor calificación, coges a alguien inferior únicamente porque es, si tú no eres capaz de defender eso, tú luego a lo mejor te puedes sacar otros argumentos que dices, ostras, es que eso no lo sabía, o sea, no entraba solamente valoración nota en la carrera y tal, sino había otras cosas que esta mujer no me ha contado y tal. Bueno, ahí ya está la labor tan complicada que todos sabemos del juez árbitro de tratar de casar posturas, pero solo en ese caso, y eso no sería discriminación positiva, eso sería justicia, eso sería decir, yo traigo pruebas de que se me está discriminando, el juez tiene obligación de, aplicando unas leyes que tratan de evitar la discriminación, de defenderme. Lo otro no. Nunca para mí, Paco, una discriminación positiva es buena, porque es discriminación. Siempre, siempre. Y esos otros casos que tú dices, si los analizas en el fondo, te das cuenta de que es hacer justicia. Entonces, no serían discriminantes. Estaría diciendo, oye, que a mí este me ha quitado, que me ha hecho, que me ha... Y bueno, pues claro, pues eso hay que subsanarlo, porque para eso tendría que estar el derecho y los jueces, ¿no? Para tratar de hacer justicia. Totalmente de acuerdo. Pero aclarando una cosa, los agentes privados pueden discriminar lo que les dé la gana. Si yo quiero montar un club solo para hombres o no me quieren aceptar en un club porque solo quieren ser mujeres, es un problema de cada asociación privada, porque si no llegaríamos a absurdos de a ver, usted, ¿por qué sale solo con mujeres? Pues porque soy hombre y heterosexual. Ah, no, no, está usted, está discriminando. No, pero para eso tienes que ser lo suficientemente inteligente para cubrirte las espaldas. Es decir, si tú montas un club de señores, de caballeros, dices, club de señores. Es que y no podrías, y no tendrías por qué aceptar a mujeres y sería perfectamente legítimo. Ahora tú lo que no puedes. Las bases, claro. Pues tienes que sea legítimo. O sea, es decir, que si tú pones unas bases. Tampoco tienes por qué explicar por qué eliges lo que eliges. Bueno, pero digo que hay un club que dices, oiga, ¿por qué no he entrado nunca? No, ya lo sé. Pero me refiero, por ejemplo, si estás ofreciendo trabajo, ¿no? Tú tienes una empresa y estás ofreciendo trabajo y dices, quiero que vengan a este trabajo este tipo de personas. No distingo entre sexo y va otra que no encaja. Exacto. Y te discriminan por algo que no está dentro de esas tablas. Es que no sería discriminación. No sería una discriminación. En el sentido de las que tendrían que proteger las leyes. Tú tendrás total libertad, como dices tú, Paco, de coger a quien te dé la gana. Pues altos. Aquí solamente entran señores de más de 1,90. ¡Ay, me está discriminando porque mide 1,70! No, pues montes esto un club de señores de 1,70. Ahora, tú lo que no puedes es decir, quiero un licenciado en físicas, no sé qué, no sé cuántos, con formación en tal inglés. Y que aparezca un señor con una nota de un 5 raspado, una señora con una de un 10 y sin otro motivo aparente, que si no lo tendrías que demostrar. O sea, también se podría llevar la señora luego un bofetón delante del juez, porque dice, no, es que este señor no la ha discriminado usted por la nota. Es que resulta pues que usted en un test que se le ha hecho de agresividad ha dado altísimo y aquí va a poder montar la Mari Morena en una serie de temas en las que es muy delicado la actitud, por ejemplo, a nivel social, y usted no la da. No, es por la nota. Bueno, pues ahí decidirían los jueces, siempre partiendo de lo que decimos siempre los juristas, que lo que emite el juez es un fallo. Es decir, los jueces tienen la posibilidad de estar equivocándose. Pero a la larga, las leyes de ese tipo serían infinitamente más justas, al margen de pequeños casos de fallo, no en el sentido de... Sí. En el malo, ¿no? Ajá. En el sentido malo, pero beneficiarían muchísimo a la sociedad. Mientras que las otras, pretendiendo beneficiar a la sociedad, lo que hacen es cargársela. Yo, por lo menos, lo entiendo así. Yo insisto en que yo iría a que no haya que justificar por qué tomas tus decisiones. Tú las tomas por los motivos que quieres echar una moneda al aire, que eres totalmente arbitrario, que eres caprichoso. Pues bueno, igual la gente te empezará a denunciar o a hablar mal de ti, decir, oye, no vayas a trabajar con esa fábrica o con esa persona o en ese despacho porque tiene unos criterios de contratar muy raros. Pero igual hay alguna razón. Por ejemplo, en el trabajo no solo se trabaja, en el trabajo se convive con otras personas, personas con las que te puedes llevar bien o con las que te puedes llevar mal. Y cuando hay hombres y mujeres en un entorno, pueden surgir relaciones afectivas, amorosas, sexuales, que a menudo son conflictivas y que cuando van mal son tremendamente explosivas. Entonces yo entiendo que haya empresarios que digan, prefiero tener solo hombres o prefiero tener solo mujeres o prohibir relaciones en el ejército. Dentro. O prohibir relaciones por cuestiones de favoritismo o cuestiones de que esa relación se puede romper y entonces tener dos empleados que se odian y están tratando de destrozarse la vida es súper incómodo. O sea, que ahí dejaría el criterio de cada cual que haga lo que quiera y que luego se equivocará o no, pero quizá tenga su razón de ser. Claro, pero esas razones son las que te digo que se tendrían que defender y que abrirían la posibilidad de que tú te defendieses. Bueno, pero no tienes por qué explicarlo. Hay veces que es muy incómodo decirle, mira, no te he contratado porque me pareces antipático. O porque no lo sé, pero me das mala espina. O no sé por qué, pero no te he contratado. Igual hay una mujer que no la contratas y es que ha pasado, sale a las noticias, eres demasiado atractiva. Te voy a poner aquí tú sola con 10 nombres y es que me vas a agitar todo esto. O sea, me lo estoy viendo. Igual está equivocado, igual es una chorrada. Pero si es el dueño de la empresa, ser dueño de la empresa es eso, tomar las decisiones. Que luego el resto de la sociedad le parece mal, pues muy bien, pero la libertad consiste en que aunque las cosas te parezcan mal, no las prohíbes. Claro, pero si tú te has expresado ya en un sentido a la hora de emitir, por ejemplo, una nota en un periódico para decir que vas a contratar a gente, ahí ya te estás explicando. Ahí ya estás diciendo, no, quiero pues, contratar... Pues, entonces, mi nota será, necesito ingeniero de comunicaciones más otros requisitos que ya juzgaré yo subjetivamente. Bueno, pues vale, pues te podría servir a lo mejor para cubrirte las espaldas. Y el que vaya allí, si es una mujer, dice, ¿y por qué no me está cogiendo a mí? Pues mira, ¿vistes aquí en el anuncio que puse que... O como te ponen en los bares y te ponen reservado el derecho de admisión. Entonces te están avisando a que determinados criterios subjetivos pueden generar que a ti te saquen de allí. Ahora, si no te pone reservado el derecho de admisión ni te dice que es solo de señores y entra un negro y le echan, no entra una señora y la echan, es perfectamente legítimo que vaya y diga, oiga, me están perjudicando, haciendo un determinado daño por discriminación, sino que lo pongan. Y ya me buscaré yo otro bar o montaré yo un bar como el de los bajitos frente a los altos. Con lo cual, Ese tipo de normas, que son muy complicadas, o sea, si lo entiendo que son muy complicados porque estás ahí jugando con cosas muy delicadas y muy difíciles de definir, sobre todo, que eso, por eso es tan importante el proceso de, evolutivo de prueba y error y tal, porque verías, yo si hubiera metido la pata, hay que rectificar. Pero al final, fuese por una forma de solucionar el problema, fuese por otra, lo que sí que tendría que ser es la misma línea de actuación. Es decir, yo no sé exactamente en concreto qué se les tendría que pedir a las empresas para a la hora de hacer un anuncio y considerar lo que no es discriminatorio a la selección. No lo sé, eso es complicadísimo saberlo. Pero sí que sé que lo que hay que ir es en la línea de no buscar el igualitarismo y de favorecer la no discriminación. Claro, ya si te pones a analizar el detalle concreto es extremadamente complejo. Es más, puede ser que por competencia, pues en unos países se hiciera una cosa, en otros en unos funcionarían a lo mejor por causas de trasfondo cultural un tipo de normas que en otro a lo mejor no funcionarían, eso ya no lo podemos saber. Pero desde luego lo que a mí siempre me ha chirriado es, y me parece que es claro, es el error de bulto, el gordo, el grande, que es cuando tú tienes que elegir entre igualizar o igualar o como le quieras decir, o no discriminar, siempre tiene que tener preferencia la idea de no discriminación frente a la de igualación, porque la de igualación yo considero que es peligrosísima. Peligrosísima por lo que estábamos diciendo antes, ¿sabes? Por todas esas cosas que te puede acarrear y que te puede generar, ¿no? Que lo más rico, yo entiendo, de la sociedad y de la evolución social es que haya variedad, ¿no? Lo que decimos siempre cuando hablamos de función empresarial y todas estas cosas, muchas pequeñitas cabezas pensando cosas muy distintas generan maravillas, si no, las hormigas, ¿no? Todos ahí haciendo en fila, haciendo lo mismo, uniformados igual. Yo creo que el igualitarismo empobrece, la no discriminación enriquece. Ahora, ¿cómo plasmar eso? Eso ya extremadamente complejo y muy delicado, porque la verdad es que te bajas a temas así puntuales. ¿Y yo por qué en mi casa? Pues si quiero cojo solo señoras y... Bueno, ahí ya no me atrevo yo a entrar, pero ya, el bulto lo tengo clarísimo. La parte general, yo por lo menos, ¿no? Eso fue un problema que tuvieron bastante en las elecciones del candidato libertario en Estados Unidos, en estas últimas elecciones de Estados Unidos, ¿no? las del 2016. Y Gary Johnson, uno de los puntos más controvertidos, por lo que muchos, yo incluido, muchos no le consideramos del todo libertario, era porque él dijo que él obligaría a que se hiciese el pastel, el conocido, archiconocido pastel, a una pareja de lesbianas por parte de un pastelero, creo que era musulmán, ¿no? Y entonces que estaba en contra de su conducta de vida, entonces no quería hacer el pastel. Gary Johnson decía que eso era una forma de discriminación y que él, por ley, la obligaría. Por eso la discriminación es complicada, ¿no? Porque, o sea, en efecto, o sea, si realmente beneficia el que haya diversidad, lo mejor que puedes hacer es permitir que cada empresario discrimine como vea conveniente y que cada uno se vea beneficiado y marginalmente vaya ganando empresarialmente gracias a aprovecharse de algo que funciona mejor, ¿no? O sea, que puede ser la diversidad. Pero hay una idea ingenua económica sobre la diversidad. Y es que es una idea incompleta. Es verdad que la diversidad de capacidades, la especialización, la división del trabajo, suena muy bien en el sentido de que puedes tener complementariedades. Uh-huh. Vale, pues ese es el análisis, digamos, meramente económico y un poco evolutivo de vamos a probar distintas cosas. Pero hay que hacer el análisis sociológico, digamos, uh-huh, político. Y es, los grupos se definen por semejanzas, por cosas comunes. Entonces, cuando hay una diferencia que es relevante, eso es porque el otro no es del grupo. Entonces, le tienes que tratar de una manera distinta. Entonces, hay países, por ejemplo, siempre se habla de las socialdemocracias escandinavas. ¿Por qué funciona muy bien? Básicamente por dos razones. Son relativamente pequeñas, son países de millones, no de decenas de millones de habitantes, y son tremendamente homogéneos, tanto étnicamente como culturalmente. Entonces, se ven unos a otros como casi copias, como este es mi hermano, mi primo, mi pariente. Ejemplos de sitios o de asociaciones o de países que funcionen bien siendo tremendamente culturales hay muchos menos. Quizá Inglaterra hasta cierto punto, no todos los sitios, quizá Londres, pero porque es un sitio súper internacional. Estados Unidos, pero que ya está teniendo sus problemas, ha tenido problemas siempre con los negros, con los hispanos, pero que ahí se supone si eres americano o no, norteamericano o no, antes que otra cosa. Entonces, no veamos solo la diversidad como algo que solo tiene consecuencias positivas, porque desde un punto de vista de teoría de grupos y funcionamiento de grupos, puede tener consecuencias negativas. Es decir, si hay un grupo muy homogéneo y tú metes a alguien que no encaja por algún motivo o que es rechazado, vas a tener problemas. Entonces, este pastelero lo que quería era definir su conducta en función de sus creencias religiosas, porque para él es importante expresar eso para que los demás vean que él tiene esa fe y esa conducta. Entonces tiene que rechazar relaciones con otros a quienes ve como de conducta inmoral. Mientras que el que quiere que el grupo más amplio, que es en ese caso pues Estados Unidos, esté unido y no se separe en estos pequeños grupos que pueden degenerar en guetos, quiere disolver esos grupos. Esto lo podéis leer en los últimos dos libros de Francis Fukuyama, en The Origins of Political Order y Political Order and Political Decay. Como la formación de grupos, a veces tienes grupos más grandes que o se basan en grupos más pequeños o que al revés, deben cargárselos para poder funcionar al nivel más grande, porque si no el grupo más pequeño intenta oponerse al funcionamiento del grupo más grande. Entonces, todos esos debates entran en eso. La diversidad causa problemas ahí. Claro. De todas maneras, cuando estamos hablando de la regulación de todo ese tipo de acciones, habría que tener en cuenta que hay toda una gradación. Es decir, algunas de ellas se tendrían que dejar a lo mejor a la sanción, entre comillas, moral. Es decir, pues eso, a lo mejor a este señor, evidentemente me parece absurdo que porque por sus creencias religiosas no le quiera hacer un pastel a estas, vaya a la ley y le diga, le obligo a usted a hacer tarta. Además, yo no me comería esa tarta en la vida si fuese ellas, por si acaso, a saber lo que ha metido este señor en la tarta, ¿no? Pero se podrían dejar determinadas actuaciones que estarían tachadas a lo mejor como malas moralmente y quedarían en ese mundo, otras a lo mejor a un nivel, si quieres, más ético, y otras que ya tendrían otro tipo de sanción jurídica porque tendrían otra trascendencia. Bueno, pero eso ahora ya es así. Lo que pasa es que ahora ya te dicen claramente por qué no puedes discriminar. No puedes discriminar por etnia, por sexo, por religión, incluso por edad en algunos casos. O sea, se han buscado casi todo el rango gordo de los criterios por los cuales la gente discrimina por algún motivo, porque de hecho la religión, lo hablábamos antes, es uno de los factores culturales que más definen y cohesionan y al revés separan grupos unos de otros. Es decir, cuando la gente se escandaliza, ah, me están discriminando por mi religión, pues es lo más normal del mundo. La religión es para cohesionar grupos. Sí. Pero vamos, que una cosa es que a ti te sancionen moralmente otro grupo distinto, ¿no? Que los yo qué sé, católicos un boicot y que digan, pues no, pues yo no voy a comprar en tu tienda porque no me gustan las cosas que haces. Que no hace falta que sea por discriminación, puede ser porque seas un tío maleducado por y mala práctica, no sonríes, sí, claro. Y tal, y bueno, y te sancionan a ese nivel por ese tipo de prácticas. Pero yo a lo que me estoy refiriendo no es a eso. Yo a lo que me estoy refiriendo es a que a través de una norma se trate de imponer la igualdad como solución de eso. Y una norma que diga, no, usted tiene que ser, usted musulmán pastelero, tiene que ver como un igual a las dos lesbianas y está obligado por ley, si no le metemos en la cárcel, si no hace el pastel. O sea, eso es lo que ya me parece que es una aberración. Sanciónale moralmente si no estás de acuerdo, critícale, escribe un artículo, no compres en su tienda y se quedaría ahí. Y ya está, tendría su sanción y él o reaccionaría o no reaccionaría, o a lo mejor se tendría que ir a otro barrio, no lo sé. Pero claro, también tenemos que tener en cuenta que eso es un problema que tenemos, sobre todo los que somos, lo sabéis, muy hayekianos como yo, evolucionistas y tal, porque es que estamos hablando de normas en un contexto de estados que son los que hacen que de ellos emanen las normas. Es decir, son siempre normas que van desde arriba hacia abajo, pues porque hay un parlamento que se encarga de generar las normas. Que hoy en día lo vemos como lo más normal, ¿no? Yo cuando hablo con mis alumnos en clase y les digo, no, es que eso no ha sido siempre así, claro, se quedan alucinados. Ah, no, esto, yo digo, no, o sea, esto no ha sido siempre así. Las normas civiles y mercantiles y de familia tenían otra forma de formarse en tiempos pretéritos, en la época del derecho romano, y en otras, que eran las que regulaban la sociedad. Siempre han convivido con ese otro tipo de normas que venían de arriba abajo, porque siempre han habido jefes de tribu, jefes de clanes y emperadores y todo lo que tú quieras. Pero estaban claramente separadas y era muy difícil que se mezclasen. Además, cuando se mezclaban rápidamente la gente reaccionaba como diciendo, oye, ¿tú qué estás haciendo? Que te estás metiendo donde no debes. Como hoy eso se ha perdido y hoy viene todo desde arriba hacia abajo, Ese puede ser el peligro, porque en esas otras épocas en las que te hablo yo, en las que el derecho era más evolutivo y venía más de abajo hacia arriba, estaba muy vinculado a la moral y estaba muy permeabilizado a la moral. ¿Qué pasa? Que ahora viene de arriba hacia abajo, pero es al revés. Es ese derecho el que genera moral abajo y con el arma coactiva. Y eso a la larga tiene que hacer que salten siempre chispas, porque aparte ni se tiene la información suficiente, ni se da un proceso social y cultural suficiente como para a lo mejor tratar de digerir eso que te está llegando desde arriba. Lo otro no, lo otro era más, tenía unos tiempos más ajustados a su forma de crecer y de elaborarse, más vinculado con las creencias morales y por lo tanto generaba menos problemas. Sin embargo, toda la normativa que viene ahora de arriba hacia abajo, pues es mucho más generadora de conflictos, de roces, de problemas sociales, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando hablas de derecho, de normas que tendrían que regular una cosa, que tendrían que regular otra, nosotros ahí siempre echamos mucho de menos, porque ya ni lo tenemos ni seguramente lo tendremos nunca, ¿qué hubiese pasado si los procesos de formación del derecho hubiesen seguido teniendo esa relevancia que tenía antes, hubiese tenido en ellos esa relevancia el proceso evolutivo, la tradición, la moral para irse generando? Y hubiesen podido permanecer más separados, aunque siempre habían zonas de unión, de lo que son normas organizativas de lo que es, por ejemplo, pues un Estado, ¿no? Pues es también muy complicado. Si es que el derecho, por ejemplo, yo creo que debe ser de las cosas más complicadas que hay de entenderlas y de explicarlas. Y como aquí se mezcla encima con otros ámbitos más complejos casi todavía, como son los órdenes sociales espontáneos, la moral, pues claro, ahí puede ser casi de hacer enciclopedias, no libros, escribiendo sobre esa materia, que ya los hay, claro. Sí. Una cosa que decía Antonio Escotado, el filósofo, hace poco por Twitter, después de esta entrevista, que no sé si la habéis visto, la entrevista con Pablo Iglesias que hizo. He leído de qué va, no la he visto. Madre mía. He visto algunas cosas. Tenéis que verla, o sea, brutal. Sobre todo la segunda parte de la entrevista hacia el final. Tiene un par de contestaciones que le da, que lo deja. Sí, sí, o sea, pero literalmente, o sea, él que además escribió, creo que la primera tesis sobre Engels, creo, bueno, era una persona conocidamente marxista en su día y pues en el ámbito universitario, pues hasta hace relativamente poco, pues pues se alineaba más, ¿no?, con el ideario de Podemos. Incluso hablando en la entrevista hablaba de, creo que era de Marcuse, ¿no?, de que él se vio seducido en parte por esa narrativa californiana y dijo algo así como que la gran tarea de la humanidad que tenemos en el futuro es el aceptar la libertad del prójimo, es decir, aceptar que el otro tiene libertad de ser como es. Y sin duda, o sea, queda muy bonito, además lo dijo, o sea, lo he parafraseado, lo dijo de una forma más elegante, ¿no?, como suele decirlo él, pero yo creo que hay un factor más importante o que se podría diferenciar un poquito más y es que, y creo que lo estabas apuntando ahora un poco, que es el hecho de que tenemos que entender que no solamente que todo el mundo es diferente, sino que la gente cambia a lo largo del tiempo. La gente no es la misma. Es decir, que hay un montón de cambios. Está que nadie es igual dentro de un colectivo, ni siquiera de colectivos pseudo-homogéneos, ¿no?, que comparten esta hilvanación de principios comunes. Incluso dentro de esos grupos hay diferentes roles, diferentes estamentos, diferentes... O sea, como es lógico, ¿no? Porque una sociedad no funciona todo el mundo siendo un peón. O sea, algunos pues, funcionan de una forma, otros de otra. Unos piensan más, otros trabajan más. O sea, cada uno suple un rol. Pero es que incluso la propia persona varía a lo largo del tiempo. O sea, tú no eres la misma persona que lo eras hace 10 años, ni hace 20. Entonces, yo creo que el comprender el cambio es realmente la gran asignatura, el comprender la transición, el cambio, la adaptación y la estadística también. Dos cosas. Por una parte, me alegro que Escotado le haya mojado la oreja a Pablo Iglesias, de otra manera era perfectamente previsible. Escotado últimamente estaba escribiendo algunas cosas muy raras. Llegó a escribir como que la socialdemocracia era la expresión máxima del liberalismo. Cosas. Y alguna vez que he hablado con él, yo digo, su fundamentación ética y moral del liberalismo es o peculiar o débil. Pero bueno, al final las cosas que él pide son básicamente liberales las que promueve. Por otra parte, vuelvo a algo básico que has dicho. Dices, tenemos que aceptar que el otro es otro y tiene sus propios intereses, ya independientemente de que cambien o no, que sean diferentes. Pero es que los seres vivos y todos los agentes tienden a no conformarse a eso. Siempre digo, bueno, seres vivos, agentes, autónomos, autopoieticos. La parte de autonomía quiere decir que tú tienes un sistema de control que procesa información y que tiene intereses. Pero es que los demás también son agentes con capacidad de acción. Entonces, en la medida en que tú quieras más poder, ¿qué tienes que hacer? Intentar controlar a los demás. Intentar no dejar que te controlen a ti. Luego, en un proceso evolutivo, va a haber esas fuerzas para siempre intentar controlar a los demás. Y si no llegar a esclavizarlos, pues por un lado te los comes. O sea, la expresión máxima de control es te mato y te como. Tus proteínas pasan a ser parte de ti, o tu energía paso a utilizarla yo. Si no te esclavizo, que es que trabajas para mí, y si ya no es eso, intento manipularte, intento implantarte deseos. Los publicistas hacen eso, las ideologías políticas también hacen eso. O implantarte normas. ¿De dónde vienen todas esas normas morales? En parte tenemos instintos genéticos, que ya tenemos una cierta moralidad innata, pero no, por otro lado vienen del entorno, las hemos oído de nuestros padres, nuestra madre, nuestros profesores, los amigos, que te dicen, debes hacer esto, tal. ¿Qué está haciendo esa gente? Intenta manipularte, intenta ponerte barreras, o al revés, empujarte para que hagas cosas que tú por tu cuenta no harías. Entonces, es verdad que esa es la gran tarea de la humanidad, pero yo ya digo, mira, es una tarea perdida de antemano, porque esa es la idea liberal, es decir, al menos respeta al otro. Quizá manipúlale un poco psicológicamente, en el sentido de que intenta influir sobre él, pero no le des puñetazos, ni navajazos, ni le dispares. No intentes influir sobre él sobre ella de manera violenta. Pero que conviene entender que eso lo va a haber siempre. El mundo en el que cada uno es como un átomo, en que sus preferencias no se sabe de dónde salen y no trata de influir sobre los demás, es imposible. Y aunque fuera posible, sería un equilibrio inestable. Porque entonces el primero que consiguiera manipular un poco a los demás se lo llevaría todo de calle. Pero por eso todo el surgimiento de normas, tanto morales como jurídicas, es un proceso de descubrimiento y de aprendizaje. Porque eso que tú estás diciendo es al final la clave de las normas. Es decir, somos todos diferentes, con matices, más o menos, todos aportamos cosas y todos queremos que se respete nuestra esfera esa de individualidad. Cuando surgen los roces, que estabas tú diciendo, porque yo intentaré siempre pues estar por encima de ti, convencerte de lo que yo pienso tal, surgen las normas, que son las que tratan de decir hasta dónde puedo llegar y se considera que es relativamente aceptable y cuándo ya me estoy pasando y tengo que tener un tipo de sanción, sea moral o sea jurídica. Y eso es lo complicadísimo de eso, que lo decía muy bien, lo explicaba muy claramente, pero Jaime no explica nada claramente, es bastante lioso, pero trataba de explicarlo con la frase esa que decía de que es un proceso que casi nos ha seleccionado a nosotros, más que nosotros seleccionarlo a ellos, porque nosotros voluntariamente nunca lo hubiéramos hecho. Y sin embargo, sí que determinadas conductas que fueron permitiendo que se preponderara frente a grupos que no las adoptaban, que les ponía en una situación mejor evolutivamente, acababan imponiéndose. Y las acabamos asimilando a través de procesos de aprendizaje y tal, sin ser muy bien conscientes de qué es lo que estamos haciendo y de que eso, que una vez lo descubrimos, cuidado, podemos querer destruirlo porque no lo comprendemos, resulta que es lo que nos ha hecho que nos salvásemos. Y ahí está el peligro, que si tú no llegas a entender eso, resulta que la norma que te ha permitido prosperar puede ser tu objetivo de destrucción porque la consideras que qué absurdo, qué tontería esto, y por qué vamos a hacer esto, y por qué yo tengo que respetar la propiedad del otro, y por qué tiene que tener más que yo, pues se lo voy a quitar, ¿no? Y el igual, ay, oye, pues el igualitarismo me han vendido que es genial, todos, pues y pues a quitarle al señor Botín que tiene mucho y lo repartimos entre todos y así vivimos mejor. Y te estás cargando algo que no entiendes muy bien, que es el respeto a la propiedad privada que te ha permitido llegar donde estás y salir de la caverna, o sea, de cazar con lanza en la caverna. Y como no lo entiendes, no lo respetas. Entonces, eso es muy, muy peligroso y muy complicado, porque no lo llegamos a entender el proceso. Yo por lo menos llevo pues casi 40 años estudiando derecho, estudiando normas morales, estudiando evolucionismo, estudiando sociología, y se me escapa todavía. O sea, que tú imagínate cualquier recién llegado así que dice, oh, esto está mal, esto está bien. No, yo sé lo que es la propiedad. ¿Tú sabes tú lo que es la propiedad? No lo sé yo, que llevo 40 años estudiando, ni lo sabían los juristas romanos, que no se atrevían a definirla. No, no, yo sé que hay que redistribuir. ¿Tú sabes lo que estás diciendo? Es peligrosísimo, volviendo otra vez enganchando con lo que estábamos hablando al principio de todas esas reglas y normas igualitarias, pero en el sentido de sexual, o en el sentido de raza, o en el sentido de lo que sea, ¿no? Es un poco el efecto síndrome de Dunning-Kruger, ¿no? O sea, de la gente que nada más llegar a, pues a cualquier tipo de movimiento o leer cualquier libro, pues empieza, los que menos capacidades tienen normalmente, empiezan a generar estas nuevas teorías pensando que reinventan todo, cuando detrás pues hay un pozo enorme de conocimiento acumulado y que del todo no se puede a lo mejor llegar a comprender con nuestro cerebro actual. Es decir, a lo mejor no tenemos la capacidad de ver todo, de tener ese big picture de absolutamente todo lo que está pasando en la evolución humana. O sea, ya nos cuesta entender la sociología momentaria, imagínate. Aunque es cierto también que cuando te fijas en tendencias más a largo plazo, ¿no?, más longitudinales, los patrones son más fáciles de discernir que cuando te fijas en la microhistoria, ¿no?, en la intrahistoria, ¿no?, como creo que decía Unamuno. Eso sí que es cierto, que cuando intentas dar esos pasos agigantados, como ocurre en la evolución, ¿no?, que una especie a lo mejor pues intenta irse, diferenciarse mucho por un lado, a lo mejor eso no es tan robusto como mantenerse en lo que antes había funcionado, lo que había dado buen resultado. Por eso también yo creo, depende, o sea, frente a esa dificultad, yo creo que es por lo que a los que somos muy partidarios de la evolución, del evolucionismo, tratamos de dar mucha relevancia a los procesos más que a lo que son modelos finalistas, predeterminados, preestablecidos racionalmente o como sea, porque los consideramos muy peligrosos, sí, sobre todo si se tratan de imponer coactivamente de arriba hacia abajo, porque te puedes estar cargando a la sociedad. Pero también es muy complicado, ¿no?, el establecer, y el proceso no es también como al final una especie de esquema y estoy condicionando y lo que no, pues también, pero parece como que es menos peligroso. Si yo veo y teóricamente llego a la conclusión de que cuanta más libertad de decisión mejor, se quedaría generado eso como una especie de principio guía, decir, ante la duda de dos decisiones, la más libre, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso, que no te está diciendo en concreto cuál, qué decisión tiene que ser, sí te está dando por lo menos una guía que te va a facilitar, desde el conocimiento modesto que tú tienes, ir avanzando en ese sentido que decía Hayek, de pues por lo menos vas ganando libertad, sabiendo que te puedes equivocar en cada decisión particular, pero por lo menos la vía sí que parece que es la más adecuada. Si yo llego a la conclusión teórica de que el respeto a la propiedad privada y la defensa de la propiedad privada, con todo lo complicado que es definirla y comprenderla, es mejor que no acabar con la propiedad privada, bueno, pues que todas mis normas vayan encaminadas en el sentido de que ante la duda favorecer siempre la propiedad privada frente a la colectiva o frente a la propiedad común o cualquier otro tipo de variante. Eso no quiere decir que no existan, sino que haya como una especie de vías, de caminos, que serían esos principios generales del derecho, como le quieras llamar, que me permitirían por lo menos tener un mínimo grado de certeza de que lo que estoy haciendo, si no es del todo acertado, por lo menos es lo menos malo y me va a permitir una evolución mejor, más rápida y más dentro de esos criterios básicos que me gustan como liberal. Sí, concretando un poco, llevándolo al terreno del, no sé si es lo que llamáis marxismo cultural, pero que tenga más que ver con, no con tanta cosa económica o propiedad privada o norma jurídica, sino sociológico. Vale, pero ¿no?, en el sexo, ¿qué vale? ¿A qué jugamos? ¿Que está prohibido o no? ¿En la familia? ¿Qué vale? Entonces ahí ves, dices, el conservador podría decir, la evolución nos ha traído hasta aquí y este es el modelo de sexo que funciona y este es el modelo de familia que funciona. Luego mejor no lo toquemos, ¿no? Porque podría llegar a decir, las pruebas ya se han hecho y fueron un fracaso, o cada vez que alguien lo prueba fracasa. Y el problema a menudo es que el conservador a menudo no sabe de lo que habla, es decir, se cree que el modelo de familia occidental actual, padre y madre, es el único posible y el eterno, y dices, oiga, no, que cuando uno sabe algo de antropología o biología y ve grupos animales o grupos humanos, dices, la familia moderna occidental es casi la excepción a la norma. En tribus antiguas es verdad que hay el rol de padre y madre, pero toda la tribu participa muchísimo más. Cuando se rieron de la separatista esta catalana, no me acuerdo su nombre, esta que quería criar a su hijo en tribu. ¿No os acordáis su nombre? No. Esta es de los separatistas catalanes, Morena, no me acuerdo cómo se llama. Se hizo muy famosa el tema en su momento. Yo quiero criar a mi hijo en tribu. Pues todos los conservadores saltaron a decirle que vaya ocurrencia, que vaya estupidez. Y yo diré, oye, vamos a ver, primero, esta mujer, mientras no viole la libertad de nadie, lo único que está es cuidando a su hijo con otro grupo de gente que querrá participar en ese proyecto de otra manera, de una manera más colectiva, más colectivista. Lo que quizá le puedes decir es, la gente o los grupos humanos que cuidan a sus hijos así son grupos pequeños y generalmente primitivos. Es decir, sería complicado ver cómo encaja ese modelo de crianza de hijos o de vida familiar dentro de una sociedad mucho más extensa, mucho más abierta, mucho más compleja, más moderna, más dinámica. Sería un experimento, a ver, yo diría, oiga, haga el experimento, a ver si le sale. Igual con el sexo. Bueno, ahora ya ni siquiera hablamos de sexo prematrimonial o cosas así, pero hace 30, 40, 50, 60 años... era algo tabú, que no, y en una moral victoriana era algo que te habrían dicho, no, la moral, la evolución nos ha llevado hasta aquí y no podemos probar otra cosa. Entonces, bueno, igual eso es lo que dice tu moral, pero hay otras morales que tienen una sexualidad más de bonobos, los chimpancés pigmeos, que utilizan el sexo para resolver conflictos, ¿no? Hay una serie de cosas que se toman como absolutos desde una ignorancia tremenda, como cuando se dice la homosexualidad no existe en la naturaleza, llegan a decir. Digo, ¿pero qué biología os han enseñado? La homosexualidad entre animales es muy común. O sea, no es lo predominante. De hecho, casi más predominante es una bisexualidad. Es decir, animales que tienen sexo, macho y hembra, para reproducirse y por un deseo sexual de ese momento. Y luego hay una homosexualidad o masculina o femenina para lazos de afecto. Para decir, nos llevamos bien, somos amigos, pues igual que acaricies la gente. Pero es que la sexualidad no es solo coito, genes, reproducción. O al menos si el que la quiere vivir así la está definiendo de una manera como muy estrecha, ¿eh? La sexualidad también la puedes definir de otra manera más amplia, como afectos, contactos, no sé. De todas maneras, si te das cuenta, es que son los dos peligros graves. O sea, tienes por un lado... Sí, sí, o insistir en congelarte o en obligar al cambio. Exacto. Es, o el revolucionario que te dice, me cargo la sociedad y tal. O el que dice, no se puede tocar nada y esto ya para siempre eterno, inamovible y para siempre y tal. El evolucionista, que yo entiendo, prudente, yo me considero una persona medianamente prudente, dice, no, es que no es ni esto, que es peligrosísimo porque te puedes estar cargando cosas que de verdad son muy valiosas para la sociedad y las desconoces, y esto también es una aberración porque te estarías cargando la evolución hacia otras formas. La potencialidad, ¿no? Exactamente. Eso que estaba comentando Paco, serían un poco los dos grandísimos peligros que hay. Pero en el análisis también a veces está viciado por lo que te estaba diciendo, os estaba comentando antes, porque dices, en el ejemplo que estabas tú poniendo decías, no, pero claro, la familia a la que hemos llegado ahora de forma evolutiva ya es que no hemos llegado a la revolución de la familia de forma evolutiva, cuidado, así impuesta. Entonces, eso también tiene un vicio a la hora de analizar, que tenemos que tener cuidado, porque a lo mejor estamos llamando a determinadas cosas algo que en realidad no lo son, ¿no? Y ya estaría viciado de entrada porque tendrías una posibilidad de, o sea, estarías criticando cosas que no tendrían que ser criticadas desde ese punto de vista, y otras a lo mejor sí, pero no desde el punto de vista que tú te estabas pensando, ¿sabes? Claro, claro, que volvemos otra vez a esa hegemonía impuesta por el orden estructural, político, ¿no? Que eso es lo que también intentan utilizar los marxistas culturales, ¿no? Que sobre todo viniendo de la trayectoria de Gramsci, ¿no? Que hablaba pues de estas cosas, también Marx en su día, pero lo desarrollaron más en la escuela esta de Frankfurt. Y claro, ellos lo que dicen es que quieren utilizar esa estructura estatal para forzar su intuición, ¿no? Que ellos llaman moral. Bueno, en realidad la moral, los derechos, no dejan de ser otra cosa que un cierto tipo de manifestación de la intuición o de sistematización de la intuición. Entonces, esta gente tiene la suya y quiere imponerla. Entonces, claro, eso ya de por sí es un problema, incluso si eres, llamémoslo liberal, por una razón, porque dentro del liberalismo hay alguna gente que tiene unas visiones muy concretas de lo que debería ser. O sea, ya no solamente es la libertad, sino que hay otras visiones. Mismo lo que estabas diciendo, por ejemplo, respecto a el, no el multiculturalismo, pero sí la diversidad, ¿no? Eso a veces se asocia ya con el liberalismo, ¿no? Se dice, bueno, es que... O las fronteras, ¿no? Por ejemplo, el decir, ¿no? Es que deberíamos abrir fronteras. Eso como que se empieza ya a asociar al propio concepto. Entonces, si eres liberal, a lo mejor ya tienes que asumir eso. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que intentas imponer esa nueva visión que ya viene adjunta con todo este conjunto de visiones que no es solo libertad, no solamente que cada uno haga lo que vea conveniente, sino también forzar estas cosas, ¿no? Porque en el pasado han dado un buen resultado. Pero, claro, han dado buen resultado en un contexto. ¿Cómo sabes que en el futuro van a dar el mismo resultado? ¿Y cómo sabes que tu información del pasado es verídica? Como tú bien apuntabas antes, ¿no? O sea, es cierto que la diversidad hasta cierto punto pues favorece la potencialidad de variación, etcétera. Pero claro, también tiene, ya en teoría de conjunto, o sea, de colectivos y tal, tiene una serie de dificultades, ¿no? O sea, tú cuando estás en un colectivo que todos están de acuerdo, pero tienes una persona que está sistemáticamente en contra de la opinión del resto, pues eso va a dificultar un poco el desarrollo de cualquier actividad, incluso empresarial. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los dogmatismos. De hecho, cada vez más empiezo a apreciar, en cierta medida, a Marx, cuando muchas veces se define o define al grupo como lo opuesto, ¿no? Yo creo que hay un cierto valor a eso, no tanto en la teoría que él intentaba propugnar, pero sí en la idea de que te defines mucho mejor diciendo lo que no te gusta que asociándote a un conjunto de ideas. Es decir, si dices, no, esto a mí no me gusta, esto no me convence, eso te define más, o esto en concreto me convence, pero una cosa muy localizada, que es decir... Es que nunca lo haces solo de una manera. Tú no te defines solo por lo que te gusta, sino también por, a veces te defines más por lo que te da asco. Es decir... Que eso lo comentabas en el artículo. Por ejemplo, hay muchos grupos que se definen como antiabortistas, o sea, están contra algo. O pro familia tradicional, pero entonces es que están en contra de todas las demás. Les dices, oye, poligamia y tal, oh, ni hablar, divorcio, separación, no, ni hablar. Es decir, el estar en contra de algo une muchísimo. Porque al principio has empezado hablando del miedo como factor de manipulación y de política, pero en el mundo de la moral lo que más mueve a la gente es el asco, la indignación, es decir, el rechazo, ¿no? O sea, yo me imagino al conservador que cuando piensa en la homosexualidad y le llaman el homosexualismo, se les remueven las tripas. Es decir, entonces, o cuando piensa en el aborto también piensa, Dios mío, qué crimen, y empiezan a hablar de holocausto, cosas así. O sea, es claramente un rechazo. Cuando te tratan de vender el mensaje positivo, dicen por el niño, por la vida, por la familia y también, pero no pueden ocultar ese odio que les sale a veces en los comentarios. Lo que pasa es que siempre es la otra cara de la misma moneda, ¿no? Pasa como con las normas positivas y negativas. Pues, ¿por qué soy antiabortista? Pues porque me considero pro vida. No, tampoco estás diciendo ninguna cosa. Sí, pero ese pro vida, si fijas, le dirías, pues hay un montón de gente que está a punto de morirse y con un donativo por tu parte salvaría una vida que ya existe. Me refiero a la vida del embrión, que claro. No me cuesta nada porque no tengo que gastarme ningún dinero, sino solo tengo que decir que soy antiaborto. Y con eso ya mis compañeros conservadores o creyentes de la misma religión ya saben que comulgo con ellos, que somos los buenos, que somos nosotros. Y otra cosa que decías antes que me ha preocupado. Yo no veo a esta gente, que no sé si llamarles marxistas culturales, porque insisto, no soy especialista en estos, que traten de imponer nada. O si tratan de imponer algo, no me parece el fin del mundo, como muchos hablan. Ah, la ideología de género, que tratan de imponernos esas cosas. Y de que tratan de imponerse. Esta gente lo único que trata es de hablar de ciertos temas. Entonces, si lo que tratan es de describir la realidad y lo hacen mal, pues luchemos contra ellos o corrijámoslo. ¿Hasta qué punto son violentos? Y hay tipos de violencia. Quiero decir, la homosexualidad... Por ejemplo, ahora es eso. Tratan de oponer... Yo es que he leído gente que dice, tratan de imponernos el homosexualismo. Yo digo, ¿qué quiere decir? ¿Que tratan de obligarle a usted a ser homosexual? ¿O que tratan de corromper las mentes de sus hijos para ser homosexuales? Digo, ¿pero usted en qué mundo vive? Recordemos que los homosexuales han sido los reprimidos y los perseguidos y siguen siéndolo en muchas partes del mundo. Luego, en hasta cierto punto yo los veo como un ejercicio de reclamar y liberarse y decir, no vamos a consentir que nos lo volváis a hacer. Luego, cuando lo mezclan con las ideas intervencionistas, izquierdistas, colectivistas, ya es para echarse a llorar. Pero, bueno. Pero incluso sin mezclarlo, ¿eh? Porque obviamente ahí ya es flagrante, ¿no? O sea, ya se nota muy claramente lo que están intentando hacer, están intentando obligarte mediante mecanismos estatales, pero no todos utilizan eso, ¿de acuerdo? Pero sí que utilizan otros medios que son cuestionables, ¿no? Al menos. No son necesariamente estatales, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, intentan intervenir o coaccionar para que se eduque a la gente en determinadas líneas ideológicas que saben que funcionan, ¿no? Porque nosotros cuando somos pequeños pues no estamos del todo definidos, estamos más o menos forjando una cierta identidad. Lo que intentan hacer es, por ejemplo, uno de los últimos casos que he visto comentado respecto a las políticas transgénero, es que intentan decir que si un niño pequeño de repente dice que es una niña por lo que sea, que a lo mejor puede estar haciéndolo por hacer la gracia, por cualquier cosa, les están insinuando de que ya necesariamente tienen que llevarlo al doctor y empezar a hormonarlo. Entran de lleno, muy fuerte, se van al extremo. Me da la sensación de que lo estás exagerando, y las cosas que yo he leído cuando pude un poco profundizar para el artículo que escribía en Juana Mariana, cuando lees las leyes, estas que el librito de hazte oír dice, estas son las leyes que no quieren que conozcas, o este es el libro prohibido, dices, pero estáis mal de la cabeza. O sea, estáis llamando a todo, esto es dictatorial, esto es autoritario, esto es fanatismo, y luego lo lees y lo único que hacen es promover la tolerancia. Es decir, hay una educación a los niños, dicen, se trata de conseguir que los niños dejen de odiar o de hacer bullying, de hacer acoso al que descubren que es homosexual. Oye, y yo reconozco que cuando éramos niños y cómo tratábamos el colegio a alguno que le decíamos que era gay, sin tener ni puñetera idea probablemente de qué consistía ser gay, ni sin saber si lo era de verdad, eso te puede hundir como persona muchísimo. Entonces, cuando ves los casos de la gente que por ser homosexual, o que en estos casos con Crisalis y Azteoir, que por ser transexuales sufren acoso o discriminación dolorosa en el colegio, las leyes, cuando las lees, y las campañas, de al menos de la gente razonable que yo leo, tratan de educar a los niños a decir, mira, esto existe, esto no es necesariamente malo ni necesariamente bueno, pero haz el favor de no insultarles, haz el favor de no maltratarlos. Sí, no sé hasta qué grado creo que estén tratando pero eso no puede ser. Y te tiene que gustar, y tienes que considerar que es bueno. Yo he visto eso. Sí, yo también. Sí. Y aparte, no tiene que ser. Hay de todo, hay un espectro también incluso dentro de la propaganda. Pero si lees las leyes, las leyes son de promoción de la tolerancia, de evitar la violencia contra estos colectivos, de evitar que estos colectivos sean marginados o realmente a veces tratados de forma violenta. Eso sí, eso está muy bien. Sí. Es decir, que a ti no te discriminen es, en el fondo, respetar la libertad de esa persona. Es decir, si tú quieres ir, que eres un chico y te apetece ir pintado al colegio, pues que te enseñen desde pequeñito a respetarlo. O si te apetece ir vestido con ropa llamativa y que no nada te justifica, nada puede justificar que tú te mofes, te burles, acoses o maltrates al otro. Eso me parece muy bien siempre y cuando se hagan desde un criterio de respeto de la libertad del otro, no de imponértelo por vías igualitarias o decir no, eso es tan bueno como lo tuyo si tú no lo haces. Que es que ya casi van por ahí, ¿eh? Porque mis hijos ya me han hecho algunas preguntas que digo, que te han dicho eso en clase. Cuidado. Entonces, como ahí también es muy peligroso, yo soy más partidario siempre de que todo ese tipo de políticas vayan por la vía de fomentar la libertad y el respeto del otro. Hasta ahí. No de tú tratar de hacer políticas para fomentar determinadas actuaciones de profesores, niños, etcétera. Sí, sí, es escalonado. O sea, de todas formas, yo lo que he visto es que no lo hacen de golpe, no es que de repente te fuercen a... Van paso a paso. Claro, o sea, poco a poco, primero te dicen una cosa, luego te hacen otra, y utilizan mecanismos psicológicos, que eso también es uno de los signos del marxismo cultural, o uno de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Que se aliaron marxistas con psicoanalistas, ¿no? O sea, muchas de las teorías venían incluso de Freud, ¿no? Y de los discípulos de Freud. Entonces, lo que intentan hacer es condicionar la superestructura, ¿no? Condicionar a la cultura para que luego la gente demande naturalmente, por ya condicionamiento previo, esas otras cosas como ley, ¿no? Para reforzarlo, ¿no? Para mantener la hegemonía. Pero entonces, yo propongo dos cosas. Primero, haz tú lo mismo que hacen ellos, en el sentido de ¿Que hablan con tus hijos y les dicen unas cosas? Pues siéntate a hablar con tus hijos y explícaselo. No, pero el problema es que si son pequeños, puedes generar esquizofrenia. Eso es. Porque ya le estás diciendo, papá, ¿quién hago caso? Tú me dices que haga caso en el colegio de la profesora, pero llego a casa y me dices tú otra cosa distinta, y en la televisión están diciendo la de en medio, y claro, eso en una mente de un chaval de 12 años es catastrófico. Ahí hay un problema, y es que de todos estos grupos, casi ninguno se va a sentir cómodo con la verdad. Es decir, a ese niño van a querer manipularle de alguna manera. Entonces, unos le van a querer como negar, porque hay temas que son tabús o que son como muy delicados, que los padres o quien sea se sienten muy incómodo tratando con el niño. Digo, a ver si te voy a hablar del sexo y te van a dar ganas de probarlo. Y entonces vas a pillar algo venéreo, o vas a dejar a una embarazada, o te vas a quedar embarazada. Entonces, hay ese miedo a tratar ciertos temas porque creen que el tratarlo va a causar algún problema y no ven que el no tratarlo puede causar ciertos problemas, como las niñas que se quedan embarazadas porque es que nunca les han hablado de sexo. Pero llegan el primer día, pacachá, me quedé embarazada, yo no sabía. Pero de todas maneras, no podemos hablarles a nuestros hijos de educación sexual porque esto es demasiado arriesgado. Estamos incitándoles a que prueben el sexo. Digo, el problema, no se puede hacer de una manera el problema, normal. Por lo menos como yo lo veo, que es lo que hace que sea problema, porque si no, no lo sería, es precisamente por el contexto en el que estamos, de que hay una enseñanza masiva estatal y una normativa de la enseñanza estatal. Es decir, si la enseñanza estuviera totalmente desvinculada de los poderes políticos, que es como yo entiendo que tendría que ser, eso no sería a lo mejor un problema, porque habrían colegios más liberales, más católicos, más no sé qué, estaría la enseñanza en casa, se ocuparían los padres, habría una diversidad y un abanico tan grande, te formarías a través de internet, yo qué sé, cualquier cosa, que sería muy difícil hacer eso que estábamos comentando Roy y yo, que es la vía del arriba abajo que estábamos comentando antes también. Es decir, yo estoy tratando de imponer determinadas cosas desde arriba a una enseñanza que, ¿cuánto hay de enseñanza que no sea ni pública, ni concertada, ni condicionada por los patrones establecidos de materias y de contenidos? Nada, nada. Con lo cual, el que llega ahí y dice, yo llego aquí como una especie de medio de presión, de lobby, me da igual que sea gay, lesbiana, izquierdas, lo que sea, derechas, conservadores, maometanos, cristianos, me da lo mismo. Llego aquí, desde aquí arriba tengo un poder brutal, que si fuese en el otro sistema no pasaría nada, pero desde aquí yo hago esa labor que tú estás diciendo, es decir, dejo a caer poco a poco, lo voy haciendo, lo voy permeabilizando, lo voy permeabilizando. La siguiente paso es, como pasa un poco con el idioma, el lenguaje y el nacionalismo. Yo voy metiendo, primero digo que compaginar los dos idiomas, luego empiezo a decir que no, pero en el Parlamento este, luego empiezo a decir que los rótulos tienen que estar en no sé qué, luego empiezo a llevar, y cuando te das cuenta, resulta que en Cataluña no se habla castellano. Sí. Y dices, ¿pero cómo ha pasado esto si no nos hemos dado ni cuenta? Ese es el peligro que yo veo. Eso es lo que a mí me da miedo, que como todo viene ahora desde arriba hacia abajo, y sabemos lo que hacen las mayorías o las minorías mayoritarias, es decir, las que tienen la llave y son capaces de ir haciendo, calando ese tipo de cosas que luego se extienden como si fuese el aceite de forma ya incontrolada, con el sistema este en el que vivimos altamente intervenido y estatista, pueden llegar a ser peligrosísimas cuando en otro sistema pues más variado, atomizado, privado, llámale como quieras, tendrían muchísima menos relevancia y no darían ningún tipo de miedo. A mí el miedo que me da es por eso. Totalmente de acuerdo en la parte de contra el Estado y contra el que está arriba del todo y lo impone, pero no creo que sea correcto ser tan ingenuo como decir, si se acaba el Estado ya no, eso no pasa nunca. Yo no he dicho eso. Has dicho algo como no pasaría nada o no me he quedado con la frase. Yo estaba pensando, el Estado no es la única estructura de poder que funciona muy desde arriba e impone. Y es verdad que lo hace de forma coactiva y de forma que muchos rechazan, pero si lo hacen es posible que muchos lo apoyen, es decir, le han votado y quieren que haga eso. También las organizaciones religiosas tienen ese poder, es decir, el típico dicho de los jesuitas, dame el niño y te daré el hombre. Uh-huh. La única diferencia es que ahí los padres lo llevan ahí porque quieren ese proceso, pero también hay un proceso de adoctrinamiento y de formación de la personalidad y de meter cantidad de ideas. Es decir, que si Gramsci y todos los marxistas ven eso, es porque dicen, vamos a hacer nosotros lo mismo que están haciendo estos otros, solo que con otras ideas. Uh-huh. Y nosotros somos un grupo contrario a eso. Luego, cuando ahora los conservadores se escandalizan, yo les miro y digo, pero si lleváis toda la vida, 2.000 años, 3.000 años, 10.000 años haciéndolo, y ahora os escandalizáis porque lo haga la oposición, hombre... Hombre, en cuanto lo denuncian ellos, pues también eso indica que lo reconocen en cierta medida, ¿no? Claro. Sí, pero vamos, esto, o sea, estas tácticas, de hecho, de dividir y vencer, o sea, vienen ya del Imperio Romano, pero sobre todo se vieron muy claro, y hay muchísimos escritores que han hablado de ello, en la época colonial británica. O sea, gente colonizada que describen históricamente cómo fueron los británicos colonizando, y básicamente todas estas cosas, incluso el propio George Orwell, su padre, que era un viejo colonialista, pues eso, del antiguo régimen victoriano, hablaba de ello. De hecho, sus ideas de granja de animales y sus ideas de 1984, etcétera, venían en parte fundadas de los manuscritos que utilizaba su padre como guía para colonizar. Es decir, que esto es una táctica muy conocida de adoctrinamiento y de lavado de cerebro. Claro, de lavado de cerebro, exacto. Y por lo que eso... pasa es que el lavado de cerebro no se ve cuando es el estándar, cuando es el que ya ha habido, cuando es el homogéneo, cuando es el que te han hecho a ti, no lo ves. Solo ves que les están lavando el cerebro a otros, que los están cambiando, que no les están haciendo lo mismo. Entonces, por eso, de todas maneras, de nuevo, conservadores piensan que a ellos no les han lavado el cerebro, o que si se los han lavado es para dejarlo limpio. Sí. Y otros se lo quieren corromper. De todas maneras, ese lavado de cerebro. Una cosa, oye, no es que tenemos invitados, oye, por favor, no habléis, que es que se oye por los micrófonos. De todas maneras, ese lavado de cerebro que estás tú diciendo, que en el fondo es todo, desde que naces y te empiezan a educar, en tu casa te lavan el cerebro, los amigos te lavan el cerebro, la televisión te lava el cerebro, todo el mundo te lava el cerebro. El problema está. Yo entiendo, volviendo otra vez a lo que decíamos de la diversidad y de la no coacción, ¿no? Es que si tú tienes opciones y no estás coaccionado, en teoría, en tu elección, bueno, pues tampoco pasa nada porque haya un colegio en ese sistema mucho más libre de enseñanza donde el Estado no tiene por qué intervenir, digo el Estado, gobierno o iglesia, o como, llámalo como quieras, desde arriba, un colegio que fuese colegio Karl Marx socialista donde tal, yo voluntariamente llevo allá a mi hijo. Bueno, pues tú verás lo que haces. Y al lado habrá uno católico y al lado habrá no sé qué, y luego tendrás la formación a través de internet, y luego yo podré constituir también un colegio con un grupo de padres en plan cooperativa o como sea, y les enseñaré, y habrá... A mí eso... No creo que llegue a ser malo en el sentido... A lo malo que yo me estoy refiriendo de cuando te viene impuesto desde arriba por un poder estatal o religioso, me da lo mismo, porque también que una determinada iglesia a través, pero además si te das cuenta lo hacía a través de los estados también, ¿no? El estado católico, español, no sé, pues tenía toda la enseñanza, la tenían los curas, pues no me parece bien, o sea, me da igual. Yo creo que yo soy mucho más partidario de que haya libertad total en la enseñanza. Bueno, total tampoco, siempre y cuando... Esas vías que estábamos diciendo, mínimas, establecidas. Es decir, yo vería lógico que en un sistema, incluso calificándolo como libre, donde hay unas normas evolutivas consuetudinarias donde dicen que no debes de matar, haya un colegio donde digan, no, hay que coger una ametralladora y salir a la calle y pegarles tiros a la gente. Evidentemente eso no, eso estaría prohibido, pero no ya por un poder político, desde arriba hacia abajo, sino porque en su conjunto las normas que regulan esa sociedad libre establecen que hay determinadas, pues una escuela nazi, no sé qué, donde decimos que aquí tenemos que matar judíos y que matar judíos está bien, o Mahomet, o musulmana, donde decimos que al que no piense como nosotros pues haya que matar, bueno, pues esas, en mi ideal de sociedad, que a lo mejor me estoy equivocando, tendrían por ley, pero no por ley, ya te digo, emanada de arriba, no, por ley que permite la convivencia pacífica, quedar prohibidas. Pero dejadas esas, que serían extremas, porque estarían yendo en contra de esa normativa, esos principios generales que permiten la convivencia que yo he elegido dentro de ese grupo, la libertad tendría que ser máxima. Y dentro de ahí dejar abiertos todos los campos y posibilidades. Y unos fomentarían mucho la creatividad en su enseñanza, otros fomentarían las artes, otros fomentarían el pensamiento científico, otros pensarían no sé qué, y todos allí funcionando siempre y cuando se atengan a esas reglas básicas y mínimas de juego. Ahora, ¿qué pasa si no estamos en un sistema como ese que nos gustaría a los liberales y tal, y resulta que tenemos un Estado que controla la educación íntegramente desde arriba hacia abajo? Y empieza a colar determinados mensajitos. Y empieza a manipular los contenidos que empiezan a chocar con mi moralidad, con la de moralidad del vecino o con la otra. Pues ahí es donde yo sí que veo que hay peligros muy graves, porque además encima ya ni siquiera, aunque seas demócrata, estás salvado, porque es lo que decimos de las llaves, ¿no? Te puede llegar un partido que te dice, siendo tú mayoritario, decir, oye, déjame a mí la enseñanza. Tú ocúpate de lo demás y déjame aquí la labor. Ah, bueno, vale. Y un grupito determinado dedicarse a hacer esa labor que tú estabas diciendo, que yo creo que es peligrosísima, de lavado de cerebro, de ir metiendo ideas a los chavales jovencitos desde que son pequeños, de ir modificando de arriba abajo en lugar de que el orden espontáneo diga por dónde se tiene que ir. A mí eso por lo menos me parece muy peligroso, vamos. Y no me estaba refiriendo solamente al Estado, ¿eh? Me estoy refiriendo a cualquier tipo de organización. No, estando básicamente de acuerdo contigo, en el caso sin Estado que propones, el problema es que lo que pasará, conociendo la naturaleza humana, no es que la gente diga, yo soy de este grupo, vivo mi vida como marcan las normas de este grupo, y ahí están los de este otro grupo, y ellos viven su vida como marcan sus normas. No, la gente no tiene opiniones acerca de a mí que me dejen en paz. La gente tiene opiniones acerca de todo. Y entonces, si el otro grupo está haciendo algo que tú juzgas que está mal, la mayor parte de la gente es intolerante y todas las religiones se han inventado artilugios o culturas para decir, uy, es que están pecando. ¿Por qué? Y ese pecado se nos va a pegar a nosotros o tenemos una obligación de salvarlos. ¿Se buscarán algo para meramente influir, ojalá solo eso, o interferir, es que lo que estáis haciendo nos afecta a todos? Precisamente como el tema este es muy gordo, porque no solo es grupos sociales de adultos unos con otros, sino de cómo se adoctrina o cómo se educa a los niños, pues siempre habrá una excusa para decir, oiga, es que están ustedes, Richard Dawkins quería prohibir la religión, porque, oiga, están ustedes adoctrinando a los niños, están contándoles una serie de cosas que son falsas, son absurdas, con probablemente que nadie científica. Se creería de adulto. Exacto, si te la enseñan de adulto sería muy raro, y que se hacen por otra manera. Pero esto para cualquier otra ideología política es lo mismo. Oiga, eso está usted cosa, consiguiendo un fanático comunista. Que sí, que sí, pero sí, que te doy la cuerda que el problema es, claro, es que, como les, si me dicen, que les... Yo te estoy diciendo que hay una serie de normas mínimas que tendrían que ser respetadas por todos. Y dentro de ahí el juego. Y tú me dices, es que siempre tendrás el riesgo de que haya un grupo que... Claro, igual que si prohíbes el asesinato, siempre habrán asesinos. Bueno, pues coges al asesino y lo metes en la cárcel. Lo que digo, es que ese mundo ideal que propones, que es el mismo que quiero yo, es tremendamente difícil. No, entonces pero dices, no lo discute ¿por qué nadie? La gente no es liberal y por qué el liberalismo es tan difícil, porque todo el mundo quiere meterse en la vida de los demás. Pero si yo la porque o los ve como una amenaza o los ve como pecadores a los si que hay que salvar. La dificultad, Paco, no te la discuto. Es increíblemente difícil. Es, bueno, yo lo quiero pensar imposible, porque siempre te queda el ese de decir, a lo mejor algún día, y te da la esperanza de que se llegue a un mundo, si no igual, por lo menos parecido. Eso no te lo discuto. Estamos hablando teóricamente. Entonces, teóricamente elucubramos, ¿no?, formas de futuro que nos gustaría, modelos, porque funcionamos siempre generando modelos. Diferencia que yo veo, o generas modelos finalistas que estás obligado a imponer coactivamente, o generas modelos evolucionistas que tampoco sabes muy bien a dónde te van a llevar, a lo mejor nunca llegan al nivel de libertad que a mí me gustaría, teóricamente, pero jolín, si ha ganado libertad, eso me acuerdo que una vez lo estuvimos discutiendo, Tabas, que yo te decía, joder, pues, pero ¿por qué el 5% de Estado? Pues si llegamos al 3, al 3 o al 2, pero jolín, que me den el 10 y yo ya doy palmas de contento comparado con lo que tenemos. Entonces, mi idea va por esa vía, o sea, es decir, esa libertad que habría en un sistema como ese, siempre y cuando se respetasen esas normas mínimas y básicas, sería increíblemente más enriquecedor, increíblemente más generador de paz, increíblemente más, no sé ya qué calificativos decir, buenos, que no el otro. O sea, te estoy haciendo por comparativa. Entonces yo lo que hago es que critico este porque considero que este es mejor, no que esté diciendo que sea el mundo ideal, la panacea, pues pasa igual que con el mercado. Cuando te dicen, no, pero es que en un sistema de mercado pasarían cosas, habrían empresarios malos que tratarían de explotar. Pues claro, porque el ser humano tiene esa naturaleza, pero al malo que trata de explotar, pues o moralmente le rechazarías, o si se pasaba un pelín, le meterías en la cárcel si lo que estaba era haciendo ya cosas ilegales. Pero estás a boca, siempre tienes eso no puedes evitarlo. Pero prefiero siempre luchar por un mundo que yo considero mejor que el que ahora. Y de ahí ya hemos ganado otro pasito. Es la labor contraria de esos que estábamos diciendo, que tratan poco a poco de ir permeabilizando hasta el final imponer sus ideas. No, esto no. Esto sería ir es abriendo inversa. Hasta saber a dónde llegamos. ¿Y dónde llegaríamos? Como decimos a veces, a una especie de mundo parecido al anarquismo. O no sé, ojalá, por eso los liberales en el fondo, yo soy liberal evolucionista, en el fondo eres un poco anarquista siempre, porque aunque a lo mejor dices, es casi imposible, es casi, pero te gusta porque dices, qué bien estaría si eso funcionase. Ahora, si no se llega, porque en el transcurso del tiempo no se llega a eso, sino que se llega a un mundo solamente para el anarquista, muchísimo más libre, yo soy feliz, cuanta mayor libertad, porque soy liberal. ¿Que me lleva a una cosa? Pues me llevará a una cosa. Que me lleva a otra, mientras sea más libre, yo estaré contento, ¿sabes? O sea, yo voy por esa vía. Si no eres binario, ¿no? Que, no, nada. César, en absoluto. Pero, de nuevo, pues si te doy la razón, pero... No, y, los únicos que hacemos no puede eso... ser de otra manera. Los únicos que perseguimos ese mundo somos los liberales. Pues somos poquitos. El resto del mundo juega a otro juego. El resto del mundo es los míos deben dominar, los que no son los míos... O son mis enemigos, entonces tengo que ir contra ellos, o sois estos gilipollas liberales que no sabéis a qué jugáis. Y de hecho a menudo se nos acusa a los liberales, es que no veis el peligro de estos. El conservador dice, es que no veis el peligro del comunista. Y entonces el liberal, mira, el comunista me dice que es que no veo el peligro del tuyo. O sea, ¿de quién tengo que ver los peligros? Lo que pasa es que los dos tienen razón. Los dos son muy peligrosos. Y como son mayoría y son los que tienen el poder, ese mundo que queremos, que eres tú y que quiero yo, es tan complicado. Y yo solo cuento esto para entender de dónde vienen estos debates. No vamos a llegar, no creo que lleguemos nunca a un mundo donde la gente exprese sus opiniones o vive su vida dentro de esos mundos nociquianos o de cualquier pensador, de cada uno tal. Porque cuando los ves, a veces los hay, pero son raros. Los Amish. La gente podría decir, joder, los Amish qué intolerantes son, qué vida tan, tan dura o tan religiosamente estricta. Y dices, oye, son tremendamente estrictos, pero eres siempre libre de largarte. Y de hecho no tratan de imponer nada al mundo de fuera. Cuando entras en los grupos más normales, menos extraños, porque ya te digo, insisto, los hay en el mundo del conservador actual contra el progre actual, son luchas de poder. Al final son luchas de poder. Son intolerancias, es decir, y ver al otro como el enemigo... Cuando lees el periódico de extrema izquierda y lees el de extrema derecha... Es lenguaje bélico. Es lenguaje totalmente. Y de arengas a las tropas. Somos los mejores, somos más fuertes, mira qué malos son ellos, vamos a ganarles. Moralización. Bueno, pero no hay que tirar la toalla. Que no. O sea, vamos a ver. Tenemos esas dos cosas que dices tú, que al final siempre... Bueno, nos tenías que haber traído a Paco y a mí cuando éramos jovencitos. Porque ahí sí que... Nos pegábamos mucho más. Al final, yo no sé si por la edad, por todo lo que hemos ido leyendo, pues hemos ido al final confluyendo mucho más, ¿no? Pero siendo verdad lo que estás tú diciendo de que somos una minoría, de que efectivamente los otros dos polos, esos que dicen no, yo, tú, no, yo, tal, son inmensamente mayores, inmensamente mucho más fuertes que nosotros, no podemos... dejar de luchar por lo que nosotros consideramos que es correcto, de defender nuestras teorías, aunque nos estampemos contra un muro continuamente. Y además tenemos otra carga, que yo casi creo que es hasta incluso casi peor que esa que estabas tú diciendo, que es la de llevar a la práctica esas ideas. Eso me pasa a mí, por ejemplo, con los alumnos en clase, ¿no? Porque me dicen, bueno, vale, César, ¿nos has convencido? Y digo, no quiero convencer a nadie. Yo os estoy diciendo ideas. Si a alguien le parecen mejor que las que tenía, me parece genial que las cambie, pero yo no estoy tratando aquí de lavarle yo el cerebro a nadie. Y dice, no, pues mira, nos has convencido, pero claro, ¿y ahora cómo tendríamos que hacer para...? Claro, es complicado porque... ¿Te has vuelto el chamán? Claro, ya, claro, a partir de ahí ya tienes que empezar a jugar, y como le tachaban a Hayek, que decía, no, pues entonces es también constructivista, porque claro, está diciendo que hay que ir modificando la realidad para llegar a su punto de vista desde hoy. Entonces dices, bueno, vamos a ver, Es que es muy complicado explicarlo. Yo trataré, según las ideas también hayekianas, de ir encauzando por esas vías que yo considero más adecuadas, más libres, la sociedad. ¿Tú eso lo entiendes constructivismo? O sea, el ir deconstruyendo lo que a su vez antes se había construido para dejarlo más libre, ¿es constructivismo? Yo creo que no. Algunos alumnos me miran así como diciendo, es que eso también es, ¿eh? Porque estás pasando de un statu quo actual a otro que tú piensas que es mejor, pero haciendo cosas. Y entonces el hacer cosas genera que estás haciendo una ingeniería social que criticaba Hayek, vale, que muy bien para que tu teoría nos ha convencido, y vale, pero lo estás haciendo. Yo considero que no, porque yo considero que es deshacer algo que estaba mal hecho, según mi idea, no es lo mismo que construir algo que antes no estaba. Pero bueno, eso es una cosa que habría todavía que discutirla mucho. Pero la otra cosa que estoy diciendo yo, que es complicada, es que, claro, los evolucionistas no tenemos las soluciones. Las soluciones vendrían dadas en el futuro, y eso vende muy mal. O sea, lo que vende muy bien es decirte, no, si yo ya sé cuál es el mundo ideal. Este. El mío. El mío. Comulga. Va, genial. Ya, vamos. Pero claro, decir, no, no, ¿a dónde iríamos? No lo sé. Que yo creo que sería infinitamente mejor que lo tenemos. Estoy prácticamente convencido al 100%. Ahora, no te podría decir si habría alguna especie de gobierno, de agencias de estas, si sería no sé qué, si sería no sé cuántos, porque no me lo puedo imaginar. Yo les pongo un poco en la situación para, y eso parece que les deja un poco convencidos cuando digo, ¿qué pensaría un señor del Neandertal o del Cromañón si le dijeses, háblame del futuro, ¿qué piensas que sería el futuro? ¿Cómo sería? ¿Qué te crees que podría decir ese señor que está ahí preocupado de sacarle punta a su lanza, bueno, y de comer o de alguien esa del 1500, noche? O sea... Sí, bueno, también, pero yo me voy más para que sea más exagerado, claro, ¿no? El ejemplo. Y le dices, a ver, ¿cómo sería tal? Cuéntame, ¿qué te diría? Bueno, más seguro es que entrar te diría, a lo mejor te pinchaba con la lanza, ¿no? Pero yo me pongo en esa situación, yo digo, a lo mejor yo algún día soy algo parecido a eso en comparación con lo que podríamos ser. Luego, ¿cómo te voy a decir el señor del Neandertal que habrán vuelos intergalácticos a los planetas, internet? O ni eso, ¿sabes? La cosa es Es que es imposible. Entonces es muy complejo explicarlo, claro. Dos cosas, dos apuntes. Por un lado, lo que estás diciendo antes, Paco, respecto a cómo aún sigue habiendo una gran mayoría de gente que viven aún en esta mentalidad tribal, ¿no? O pseudo-tribal. Yo creo que, y esto es algo políticamente muy incorrecto, lo he dicho alguna vez, pero es difícil decirlo, yo creo que en parte hay un componente importante genético. Me da a mí, tengo esa sensación. Me da que sigue siendo muy importante, o sigue siendo muy fácil que se active ese mecanismo cerebral, psicológico en la gente. Pero no en todo el mundo. Yo he visto que en mucha gente, también en liberales, ¿eh? O sea, esto no solamente ocurre en gente de izquierda o extrema derecha. Pero el mecanismo ese de en cuanto te atacan te pones a la defensiva y te atrincheras con tu grupo es algo muy connatural a la especie humana porque nos ha ayudado a sobrevivir durante milenios, durante Pero no solo la especie humana. A todas las especies, sí, por todas supuesto. Todas las especies que son sociales. Eso es. Decir que son sociales en realidad es decir que son grupales. Eso es colectivas. No se asocia toda la especie. Uh-huh. Hay colonias de hormigas que luchan contra la colonia de hormigas de la misma especie vecina. Entonces lo que tienen que aprender es a identificarse con sus feromonas, ¿eh? Tú eres de las mías o no eres de las mías. Entonces, o eres mi amiga o eres mi enemigo. Esto es biología básica y, de nuevo, un agente puede ser mi enemigo o mi amigo, puede ser un cooperador o puede ser un competidor. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, que hay mucha gente que constantemente está intentando influir, ¿no?, y cambiar a la gente, imponerle sus ideas, alterarla para su beneficio, eso es cierto, pero en cierta medida no solamente es un intento de dominancia, ¿no?, por parte de grupos, entre ellos, sino que también existe un grado de mimetización. Ah, claro. Y esto es la presión de conformidad. Si en el grupo tienes dos dinámicas, alguien tiene que definir, no alguien en plan ingeniería social, sino que de dónde viene qué es el grupo. Pues o lo has heredado, es una tradición, pero esa tradición en algún momento se inventó. O se inventó entera, o se inventó por partes poco a poco, hasta que más o menos se quedó congelada. Entonces, la gente va participando para conseguir que el grupo sea como quieren que sea. Entonces, ahí hay lo que hablaba antes, la competencia por nuestras ideologías debe ser esta. Pero también hay la presión de conformidad. Que es decir, un momento, ya tengo claro en qué consiste el grupo, ¿qué tengo que pensar para parecerme a ellos? Y esto se sabe por investigación científica de política y biología también, que la gente tiene ideas no porque los piense que se le hayan ocurrido individualmente, sino porque primero ve de dónde sopla el viento y dice, ah, pues para allá. Claro. Es decir, mi grupo cree que esto, mi grupo cree que el aborto malo, pues yo creo que el aborto malo. ¿Por qué? Porque es el mensaje de mi grupo. Y la gente lo hace suyo porque así señaliza por pertenencia, ¿no? pero sí señaliza pertenencia y lealtad. Uh-huh. Es decir, uh-huh. una vez estás en un grupo, los demás te están exigiendo que arrimes el hombro, que te esfuerces... Uh-huh. y que demuestres esa lealtad. Entonces ahí la presión de conformidad que es enorme. Y claro. a cambio te sientes protegido, te sientes integrado. Pero claro, ahí es la clave, que te sientes de una manera. O sea, eso provoca unas sensaciones, una felicidad. O sea, está en claro. el circuito cerebral. Pero y además probablemente esa sensación es correcta en el sentido de que lo estás. Es decir, es una sensación correcta. Igual no que tienes una sensación de miedo cuando estás solo en medio de la sabana, aunque quizá no sepas por qué te va a venir a comer el león, mientras que cuando ya estás con gente te sientes mejor. En la sabana tiene sentido, pero si estás en un edificio moderno, con seguridad, el sentirte solo es un recuerdo vestigial de un pasado que claro, ya no existe. Claro, pero... Y a eso es a lo que en la sociedad moderna, en la sociedad moderna han cambiado los peligros, pero no ha cambiado la necesidad de seguir siendo parte de un grupo. Pero yo creo que porque si eres un grupo consolidado, quizá con un estado fuerte o con un ejército fuerte, no te tocan las narices. Si eres un grupo disperso que no se defiende, probablemente los grupos que están consolidados y que son fuertes y tal, te colonicen o te hagan la vida imposible. En el mundo de la política igual, claro, porque hay grupos de interés, porque funcionan, porque cuando se coordinan y juntan el esfuerzo y tienen claro qué es lo que quieren, se cepillan, se llevan por delante a los que están descoordinados. Uh-huh. Esa es la tragedia del poder político. La verdad es que los economistas y los juristas tendrían que estudiar más biología uh-huh. y ciencias naturales en general, ¿eh? Porque se aprende mucho de... Es que es lo mismo. De todo aunque eso. Crea la gente que es distinto. Yo trato de decir... Incluso en los mismos grupos, esos de los que estabais hablando, lo que también es alucinante, que lo he estado leyendo hace poco, es cómo dentro de animales de cierto... proximidad a nosotros en la evolución, como los primates que estabais comentando, los bonobos, antes, los, bonobos los chimpancés, se crean a su vez subgrupos internos de coaliciones en base a poder, en base a conseguir cosas, que dices, pero bueno, pero será posible que esto tal cual, claro. ya existiera claro, en, normal, los, de los forma tan primitiva. Libros, se llama Chimpanzee Politics, de Franz De Waal. Los chimpancés hacen política, en el sentido de que tienen que agregarse, tienen que aliarse unos con otros para alcanzar el poder. Entonces hay un alfa, pero no solo hay un alfa, hay un beta y los siguientes. Hay un séquito, entonces ¿no? se reparten más o menos el poder. Y cuando no están de acuerdo, cuando el alfa ya muestra señales de debilidad, el beta se asocia con otros para cargarse al alfa y ser el alfa. De nuevo, si esto, que esto es la lucha ahora, por el poder, que no es algo meramente humano. Pero ¿por qué? Saliendo de ahí. ¿Cómo que por qué? ¿Que por qué quieres el poder? Porque el poder significa alimento, eso sexo, es, reproducción, es, claro. éxito. No, sobre todo reproducción. Sí. Satisfacción de necesidades, diría al final, que es lo que nos mueve a claro. todos a actuar y a tratar de conseguir el mayor grado de satisfacción de necesidades que generamos. Pero entonces, ¿dónde está la diferencia entonces? ¿Somos monos? Bueno, pues es que tenemos parte de, pero tenemos algo añadido, un plus, que es que por la complejidad de los procesos evolutivos nos han, biológicos mezclados con, o sea, y genéticos mezclados con culturales, que también los tienen los animales evolucionados, ¿eh? También tienen su, si no cultura asimilable a la nuestra, pero sí algo ahí precultural, ¿no? Uh-huh. Nos ha permitido adoptar determinadas normas, determinadas pautas de funcionamiento que nos hicieron que fuéramos preponderando frente a otros, que es lo que decíamos antes, que son contrarias... No contrarias, sino que frenan o tratan de frenar muchas de esas cosas que todavía tenemos internamente, como animales que somos, instintivas. Y entonces, claro, ese equilibrio es lo que es extremadamente complejo. Porque sabiendo que tú, como animal racional que eres, capaz de analizar todo eso y decir, sí, yo sé que eso existe, pero, jolín, qué fuerte es lo que me mueve de dentro. O sea, que sí, que me parece muy bien respetar la propiedad contraria, pero si puedo pillar y trincar, vamos... O sea, lo voy a hacer, y si puedo quitarle la novia al de al lado, vamos, me va a faltar tiempo. Entonces, esa lucha interna entre eso más animal y eso otro más, no sé cómo llamar, bueno, la frase que decía este Hayek, que era entre el instinto y la razón, ¿no? Es como una cosa que hay ahí que nos supera, que nos ha permitido evolucionar. Casi fe, ¿no? O sea, es sí, como una fe. Es, en... es una cosa un poco extraña en... sí. que nos ha permitido evolucionar hasta donde estamos. Bueno, otra cosa distinta es que tú digas, no, es que a mí no me gusta esto. Yo me gustaría, como decía, esta, vivir en la tribu. Bueno, pues vale. Pero si de verdad te gusta, tienes que acatarlo. Es decir, si de verdad tú te sientes ser humano y quieres participar de este grupo de la gran sociedad humana, hay determinadas cosas que, aunque vayan contra tus instintos, tienes que acatarlas. Y claro, eso es muy complejo, eso es lo que estábamos comentando antes. Y es inevitable. O sea, tú vas a tener siempre el problema de que la gente va a querer reaccionar por la fuerza, imponerse a los demás. Pero, ¿y qué haces? Bueno, pues no puedes hacer nada, nada más que tratar de que se respete lo más posible ese contexto que tú consideras que es mucho más fecundo y mucho más adecuado que no volver otra vez a las cavernas, ¿no? Que si eres liberal, dirás, bueno, pues el que quiera volverse a las cavernas, mientras no sea de forma coactiva y a mí no me lo imponga, pues que viva con un taparrabos en la caverna, pero por lo menos a mí que no me lo imponga. El problema es cuando el del taparrabos dice, no, pues todos con taparrabos. ¿Por qué? Ah, pues porque yo lo digo, y entonces la misma tipo de lanza y el mismo tipo de taparrabos encima, para que seamos todos iguales, ¿no? Pero vamos, que eso no lo quita a nadie, ¿eh? Lo divertido de el análisis que hace Hayek de instintos versus razón o versus cultura es interesante. Yo prefiero verlo de otra manera. Igual que estamos hablando ahora de individuos y grupos, yo también a mis alumnos les digo, tú eres un individuo, pero al mismo tiempo eres un grupo. Tu cabeza es una sociedad. Tienes, tu cerebro es una sociedad de la mente. Imagínatelo con millones de pequeños robots o millones de pequeños mini-yos, pero no son copias de ti, sino unidades distintas, que cada una se encarga de cosas diferentes y puede tener opiniones diferentes. Entonces, uno de esos mini-yos, por ejemplo, puede ser el instinto de los celos, el responsable. Entonces, ese señor está por ahí, casi siempre está dormido, casi nunca hace nada. Está prestando atención, pero nunca sale a jugar. ¿Eh? O hay otros señores que dicen, pues la legalidad, la racionalidad, la propiedad privada, y tienes otros señores, no, compartir, ayudar a los demás, o sea, tienes distintos impulsos, distintas tendencias o distintas formas de procesar información. Esos señores, algunos son instintivos genéticos, es decir, vienen ya, digamos, precargados, son como el sistema operativo básico que no puedes borrar o que es muy difícil borrar o que al menos está ahí desde el principio. Otros los has ido aprendiendo. Son señores que se han ido colando cuando tu madre te decía ciertas cosas, o tu padre, o el sacerdote, o tus amigos. Entonces, tu cabeza es una sociedad de todos esos juegos. Entonces, lo que está diciendo Hayek es, si dejas solo a los instintivos, a los más primitivos, más brutos, la sociedad va a colapsar. Y lo que estamos discutiendo aquí este rato es también cómo tratamos de manipularnos unos a otros, implantándonos mecanismos en la cabeza para que formen parte de nosotros mismos. Uh-huh. Y eso es necesario porque para socializar no te queda más remedio que influirte unos a otros. Para armonizar también. En parte para armonizar, sí, para lo que hemos dicho antes de que haya una cierta homogeneidad, cierta conformidad, y en parte porque es que es una realidad que no puedes evitar. Siempre vas a intentar influirte porque el que no trate de influir a los demás simplemente va a ser un pobre tonto que todos los demás le influyen a él y es el esclavo de los demás. Es decir, él no tiene preferencias propias, sino que los demás se la implantan. Este individuo tiene como poco futuro. Hará lo que le convenga a los demás, hará lo que convenga a los intereses de otros. Casi como que se forma. Pero lo que iba es, la mayor parte de esos instintos de los que habla Hayek no juegan casi nunca o solo juegan en situaciones enormes. Ya te digo, el instinto de repente matar a alguien, pues no te estás planteando todos los días, a todas las horas. Joder, yo mataría a alguien, pero hay que ver la civilización occidental que me lo prohíbe. Pero tienes un ataque combinado, un ataque de celos cuando te enteras de que tu mujer se ha quedado embarazada de otro, que está ligando con otro, o tu novia, y de repente ves cómo ese señor se activa y ¡pum!, crímenes pasionales y cosas así, y dices ¡wow! En ese momento ves lo potente que es la naturaleza y cómo lo que se llama a veces el barniz cultural humano o esas capas superiores no aguantan, simplemente saltan. Claro, sí. Sí, o sea, lo que te decía antes es que igual lo que ocurre es que en cierta medida cuando estamos implantando nuestras ideas en otros, no estamos haciendo más que una negociación para encontrar algún tipo de equilibrio. Es decir, queremos que la otra persona se parezca un poco más a nosotros y nosotros un poco más a la otra persona. Adam Smith habla incluso de mercados morales, ajá, en el cual, y esto se usa mucho en teoría de la cultura e intercambios, o sea, en memética. Dices, yo adopto esta idea a cambio de que tú adoptes esta idea mía. ¿Por qué muchas ideas religiosas llevan obras o orden religiosas? Es la idea y la orden de caridad. Yo te alimento o yo educo a tus hijos, pero tú me aceptas estas ideas. decir, como aceptar ideas ajenas se supone que es un coste porque estás cargando con ideas que en principio son de otros. Luego igual son útiles también, pero al menos para facilitar el intercambio te doy algo más material, más valioso a cambio. Uh-huh. Cuando solo se trata de ideas, en discusiones de amigos a veces se ve. Yo a veces lo paso mal porque dices, mira, a mí es que solo me interesa contarte la verdad y si te incomoda, lo siento, pero que me obligues a ceder es que me parece ridículo, es como darte la razón como un tonto, pero es que la gente... Es como funciona. Dices, bueno, yo voy a ceder en esto y te voy a decir para que sigamos siendo amigos. Y quizá en relaciones de amistad fuerte al final la gente se lo cree, ya no solo lo hace, sino que se mimetizan, sí que... O porque si no habría tensiones y aquello se rompería. De todas maneras, por lo que estabas diciendo... También hay que tener en cuenta que muchas veces a lo mejor puede ser que nos estén influyendo más de lo que nosotros pensamos, esos instintos, ¿sabes? Si están a lo mejor camuflados y todos pensamos que no, que los estamos controlando y nos están guiando más de lo que pensamos. No hasta el extremo a lo mejor del de querer matar, llevarte a matar, pero si puedes hacer muchos grados de daño, por ejemplo, puedes hacer, o el de mentir, por ejemplo, que te coloca en situaciones a lo mejor de preferencia frente a otros y de agradar a otros sabiendo que estás engañando, que eso lo hacen los animales, o sea, pero además de forma descarada. Nos pensamos que mentimos solo los seres humanos y los animales mienten, pero vamos, de forma, o sea, que es instintivo también, ¿no? Entonces, yo a mí lo que sí que me ha costado muchas veces llegar a ver es... que exista esa separación. Yo creo que Hayek Hayek la hace más una separación de tipo docente, pues igual que cuando hablas, no, las normas de la organización, las normas del orden espontáneo, la jerarquía, el no sé qué, y luego ves que en la realidad, hombre, los extremos pues sí, pero que luego hay toda una serie de mezclas ahí en medio. Y con esto yo creo que pasa lo mismo. No es instinto, razón, otra cosa, no. Es que está hay un continuo, más... Y además, la razón la gente la entiende muy mal, metiendo otro tema más. La gente cree que la razón la tenemos para conocer el mundo y la razón la tenemos para hacer trampas. La razón la tenemos para tirarles argumentos a los otros. Sobrevivir. Es decir, nos hemos civilizado a base de no pelearnos con golpes y con piedras, sino que nos peleamos con palabras. Entonces estamos teniendo discusiones y en esas discusiones queremos ganar, queremos llevar la razón, ¿no? Entonces... ¿Para qué es lo que utilizamos? Argumentos y racionalidad. Y si ves el lenguaje de las discusiones, es todo un lenguaje bélico o de dar, quitar cosas, de todo de intercambios. Entonces, la razón es ese instrumento que utilizamos para vencer a los demás y a menudo para engañar y para engañarnos a nosotros mismos. Hay una investigación ahora en psicología muy interesante que es ver cómo el ser humano es esencialmente hipócrita. O sea, lo que has dicho de cuánto mentimos... Mentimos tanto que es ridículo y nos engañamos a nosotros mismos y engañamos a los demás y todo es como un departamento de relaciones públicas para mejorar nuestra imagen, un departamento de manipular a los demás y un departamento de defendernos de las manipulaciones y los intentos de control ajeno. Si ya entiendes al humano así, miras a la realidad y dices, wow, encaja todo. Todas estas batallas del marxismo cultural, dices, ya entiendo a lo que estáis jugando. Por eso la mayoría de las cosas, cuando las analizas desde estos puntos de vista, te das cuenta de que son cuestiones de grado. Y que no es blanco y negro, pero ni siquiera escala de grises, sino que hay infinidad de colores. Y que lo más que puedes optar es por inclinar las balanzas hacia un sitio o hacia otro. Y seguramente no llegarás nunca al extremo, y a lo mejor ni siquiera es bueno llegar al extremo, como que decíamos de la libertad y el anarquismo, pues no lo sé. Pero pasa también con otras cosas, como por ejemplo lo que estabas comentando tú de la agresión, del lenguaje belicista, de lucha y tal, que impregna, si te das cuenta, todo. ¿Eso es bueno sustituirlo? Yo entiendo que para un liberal sí, sustituirlo no, sino dejarlo reducido al mínimo frente a la idea de colaboración, cooperación, etcétera. Yo creo que sí. Porque cuanta más colaboración y menos competencia, que no puede desaparecer, ni a lo mejor desaparecerá nunca, y para algunas cosas será buena, pero sí que parece que hemos aprendido que colaborando, comerciando, intercambiando, etcétera, se consigue mucha más prosperidad, riqueza y paz. Entonces, no se trataría tampoco de decir, voy a acabar con la idea de competencia, pero sí que voy a dar preponderancia o voy a potenciar esos otros aspectos que parece que generan más riqueza, estabilidad y todas esas otras cosas. Lo digo porque hace poco he escrito un artículo sobre el tema del Aikido y la idea de la no lucha. Lo digo porque sé que tú eres también muy aficionado a los temas de artes marciales y cosas de esas, y va en esa línea, es decir, sustituir un poco la idea de lucha, machacar al contrario, conquista de mercados, etcétera, y potenciar más los otros de colaboración, búsqueda de sinergias, canalizaciones de energía, con idea de que todos intentemos prosperar sin que nadie pierda, o por lo menos pierdan lo menos posible, ¿sabes? Esto ya me empieza a sonar a mensaje de amor. Es que os un quiero. Poco colectivista. Es que os quiero mucho. Yo, algunos de los últimos artículos que he escrito en Juan de Mañana son sobre todas estas ideas de cooperación y competencia. Y de nuevo, volviendo a la idea antes de un poco de hipocresía y de relaciones públicas, cuando la gente vende mucho la cooperación, yo sospecho. Digo, y cuando la gente critica tanto la competencia, un poco lo mismo. Y dices, ¿pero qué es lo que quiere la gente? Que los demás compitan por su amistad, o que los demás compitan por su dinero, o que los demás compitan por su amor. Es decir, yo quiero donde elegir competir por mí. Y luego yo quiero tener buenos cooperadores, pero los cooperadores para las cosas que yo quiero. No quiero que gente compita contra mí, pero quiero que la gente compita por mí. Los grupos que solo cooperan suenan estos niños que juegan en Estados Unidos, niños y niñas, al fútbol no competitivo, ¿no? Que es, se ve en las pelis, es seguir el balón, y se ve, hay una de las películas de estas, sale el Dalai Lama, sin se ve como juegan con una pelota y simplemente van persiguiendo la pelota, y todos los niños, y un niño tira la pelota y todos los demás, entonces ahí no hay apenas competencia y te dicen que se lo están pasando muy bien. Y dices, oye, si yo me lo creo, que esto se puede hacer, pero al final lo que mueve masas y lo que consigue creaciones grandes, enormes, es la combinación de cooperación y competencia de cosas como el fútbol. Cooperación en un grupo, pero competencia salvaje, entre comillas, en el sentido de que es muy fuerte, siempre dentro de las normas del fútbol, es decir, lo que queremos es ganar, y esto no solo por pasárselo bien, y ves lo que disfruta el que ha ganado y lo que sufre el que ha perdido. Pues yo con eso no estoy de acuerdo. Por fin. Pero es porque tú tienes ese talante. No estoy de acuerdo, pero porque... Bueno, ya de entrada te he dicho que sí, que hay campos y hay aspectos en los que es inevitable la, la competencia y la lucha. Yo estoy hablando más que nada de grados, ¿eh? Es decir, yo creo que la colaboración genera mucha más riqueza y mucha más prosperidad que quitarle al otro algo. Eso no, eso pero no hablo de la competencia de destruir, sino de la competencia no, respetando la propiedad... Yo me refiero en general, o sea, competir en general. Si compites evidentemente en la selva, implica que te puedes cargar al otro. Aquí no llegas a cargártelo, pero puedes hundirle su empresa o puedes cualquier otra cosa. Yo voy más por la idea de decir que aunque cierto grado de competencia hay y tiene que haber, si se fomenta más la colaboración, el contexto que se genera es mucho más rico y más próspero. Que si es al revés, es decir, si hay poca colaboración y demasiada competencia. O sea, voy por ahí, no por el otro hecho. Y yo sí que creo perfectamente que hay niños que estén jugando, dando patadas en el este, y no hayan porterías y se lo están pasando genial. Yo lo veo con mis hijos cuando están en el patio. Y además yo trato de mentalizar, pero si no digo que no, decir, pero ¿tú verías ese partido? Yo sí, yo me entretengo sí, muchísimo. Pero solo si fueras el padre. No, no, no, y con los, y con además, los niños. No me lo creo. Sí, sí, sí, perfectamente. Pero te voy a decir por qué. Sí. Porque ya es una me gustaría cuestión... hacer el experimento de ver eso, audiencias, de... un partido, digamos, competitivo, no, no, pero en, lo, si no en la diciendo... que la gente tenga un cierto nivel y ver cuánta gente quiere verlo, e incluso ver cuánta gente quiere participar en ello, y otro partido, llamémosle buen rollo, solo entretenimiento. Claro, pero eso que tú estás diciendo, que llevas razón, es precisamente porque todavía vivimos en un contexto que donde se potencia es eso. Es decir, hay un grado ahora de competencia, de educación en torno a la competencia del 95% frente al 5%. Si tú les, te coges... les estás dando la razón a toda la gente izquierda que dice eso, cuando yo creo que a menudo hay lo contrario. Es decir, obviamente lo de ser competente se lo hay, pero también el discurso, yo creo que políticamente correcto dominante, es todo lo contrario. No, a ver si competimos menos, vamos a colaborar más, vamos a cooperar, trabajar no, en pero equipo. Eso no es socialista, eso es el mercado. Eso no es socialista. Socialista lo que te quiere es imponer su idea, no comerciar, no intercambiar. La idea del mercado es, yo quiero lo tuyo, tú quieres lo mío, si compito contigo, lo primero es que te mato, la ley del más fuerte, y me lo llevo. O bien, trato de que los dos salgamos beneficiados a través del intercambio, porque el intercambio no quiere decir ni siquiera que intercambiemos lo mismo del mismo valor. Es que para mí lo tuyo tiene más valor, lo tuyo tiene lo mío, por lo tanto los dos hemos salido ganando. No se trata de un concepto de mercado de tarta que hay que repartir y por lo tanto quito todo lo que pueda, porque lo que no quite se lo lleva el otro, sino de que con el intercambio se generan nuevas riquezas, sin perjudicar al otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú lo miras desde el punto de vista de que el intercambio es mercado y la colaboración, que no tiene por qué ser gratuita, o sea, no quiere decir de todo gratis, yo te doy, tú me... no hay propiedad, no. Colaborar, hay propiedad privada, lo mío es mío, yo te vendo y tú me das a cambio, qué narices, y respetas mi propiedad, pero no te lo quito a la fuerza, no quiero competir contigo, es más, me alegro de que tú salgas ganando, es decir, yo te vendo mi coche y si no te estoy engañando, que entonces estaría cometiendo una falta, yo encantado de que te haya vendido algo que es genial y que tú luego me veas por la calle y me digas, oye César, joder, que es genial, yo digo, joder, lo bien que me ha venido a mí el dinero que me has dado, estupendo, los dos hemos salido ganando, ha habido un intercambio que nos ha enriquecido a los dos y eso potencia a la sociedad. Es cierto lo que tú dices, hoy en día lo que mueve que es más la competencia que la colaboración en el sentido que tú dices de, por ejemplo, el fútbol. Pues hay que ganar. Eso genera una cantidad, por lo que decíamos antes, de esquizofrenia en la gente joven brutal. A mis hijos, los entrenadores suyos les dicen, no, porque el deporte, el ideario del deporte competitivo, que es tú respeta al contrario, pero oye, vete a meterle goles y si le puedes meter 6 en lugar de 3, méteselos, ¿eh? Oye, a ese dale, que este se va, se te va, dale fuerte, que bueno, si te pita el árbitro... Bueno, o sea, me está diciendo por un lado, respeto al contrario, me está diciendo no sé qué, me está diciendo a mi hijo que le pegue una patada al de al lado y que si le puede le humille con 6 goles en lugar de con 3. Yo digo, y claro, los niños me miran, papá, pero ¿qué es que me está diciendo el entrenador que vaya y que le dé? Yo digo, ni puñetero caso, tú juega lo que tienes que jugar, que es hacer lo mejor que puedas, pero nunca vayas a hacer daño al contrario. Es que me ha dicho que si no, no ganamos. O sea, eso genera una esquizofrenia que la trasladas a la vida social. Cuando vas en coche, ¿cuál es la primera reacción que tienes cuando el de atrás te está pipí, pipí? Me cago en la... Le salgo y le parto la... En el fútbol, ¿qué pasa en las gradas? ¿Habéis visto las gradas? Hay muchísima más violencia que en el campo todavía. ¿Habéis visto la violencia que hay en las propias casas, internamente, no ya de género, sino con ancianos, incluso de mujeres hacia maridos y tal? Vivimos en un entorno de violencia, pero que encima se potencia con ese tipo de ideología que se traslada a las escuelas, se traslada... ¿Qué te enseñan? ¿Habéis hecho algunos un máster o estudios de dirección o de management o de liderazgo, de cosas de estas? ¿Sabéis lo que se enseña Business ahí? School, sí. Es que es eso. Sí, es eso. Sí. Machacar, conquistar. Es que parece que te están hablando un general que te está explicando cómo Exacto, tienes que ganar la guerra. Y eso permeabiliza en todos y te cala muy hondo. Y ya te digo que el colaborar no es colaborar altruísticamente y gratis y ¡ay, qué buenos somos todos! Es por optimizar, ¿no? Es por optimizar, es porque hace que sean los procesos mucho más enriquecedores para todas las partes que participan sin que nadie salga herido. Por lo menos yo lo entiendo así, ¿sabes? En la sin perspectiva que desaparezca de la competencia hasta yo no el nivel comparto que tiene... esto, me parece muy, muy sesgado, es como poner todos los ejemplos en los que la gente le dice que compita de una manera pues casi violenta o muy descerebrada. A lo que voy es que yo el discurso dominante que veo es casi el contrario. El colabora, es como el maestro dice, bueno, tenéis que hacerme esto, este trabajo, producirme un periódico, producir un trabajo. Entonces te anima a que no lo hagas solo, a que lo hagas en equipo. Y entonces dices, oiga, pero ¿qué quiere que lo hagamos? ¿Toda la clase? No, bueno, pues lo hacéis en unidades. Bueno, ¿y entonces qué se trata? ¿De que lo hagamos mejor? ¿Que intentemos hacerlo mejor? Es decir, en introducir esa competencia... Yo creo que casi merece forzoso. La pena, pero cosas... que al revés, que la tendencia es no colaborar. Y entonces el que dice, mire, yo prefiero hacerlo solo porque trabajo mejor o porque es que me ha puesto usted con fulanito que es un jeta, que lo único que se va a poner es ahí y no va a hacer nada y luego va a firmar. Entonces, a mí la sensación que me da es que oigo de mucho de este mensaje de tenemos que cooperar, tenemos que ensociar, que no se refieren a ese intercambio de mercado, sino se refieren a hacer cosas juntos. No, pero y eso dices, no es... Oiga, que yo no quiero hacer cosas con eso. Eso es lo que estoy diciendo. Ya, pero que el mensaje típico del colectivista de cooperar es estamos todos unidos, nos hundimos juntos o flotamos juntos, tenemos que hacer las cosas juntos. A mí, por ejemplo... Y al liberalismo se le acusa de como individualista, de que es que queréis ir cada uno por vuestra cuenta indiferentes a los demás. Y yo quiero que me dejen la opción de o ir solo o elegir con quién me alío, pero no que me digan que necesariamente aliarme con alguien tiene que ser mejor cuando no hay ninguna garantía de eso. No, además es que no voy por ahí, o sea, no tiene nada que ver. Yo lo que me estoy refiriendo es a lo otro, es al hecho de que con la colaboración, que además tiene que ser voluntaria, Es decir, ya el hecho de que te digan, pues tienes que hacer un trabajo colectivo. ¿Por qué? No me da la gana, no puedo hacer... No, tiene que ser todos a la fuerza, colectivo. Y además la nota va a ser única para todos, como que para todos. Y si Menganito se está tocando las narices y el otro hace no sé qué, eso no es mercado, eso es colectivismo. ¿Alguna vez ha pasado lo contrario? ¿Que el conjunto lo hace mejor que el individuo? Porque yo siempre he oído quejas. Quejas por... O sea, obviamente hay los que depende no se quejan tipo, porque no hacen nada. Yo creo que depende del tipo de trabajo. Porque sí que hay algunos que a lo mejor en los que tienes que recabar a lo mejor mucha información variada. Por volumen, en donde ¿no? algunos o por especialización. Uh-huh. Yo tengo grupos de alumnos que lo que hacen es que trabajan mucho en ese sentido. Unos son muy buenos recabando a lo mejor información, otros mecanografían muy bien y se encargan de pasar los trabajos, otros a lo mejor tienen relaciones. Pues yo conozco que mi padre es amigo y puede tal. O sea... Luego es curioso porque para determinadas cosas puntuales no está mal. Pero yo, por ejemplo, no me gusta imponerlo. Yo me gusta que si surge, surja de ellos. Y si siempre hay algún alumno que me dice, oye, por el motivo, por carácter o por lo que sea, es que yo me siento más cómodo haciéndolo solo, digo, genial. Ahora te voy a puntuar como al grupo. Es decir, si luego al final el grupo, por volumen de trabajo, por especialización, saca un 10 y marca un listón y tú no llegas ahí... Sí, me lo juego. Vale, pues estupendo. Y puede ser que no pase, puede ser que luego el grupo lo haga peor y este lo haga mejor y les puntúe exactamente igual. Pero ya lo que iba cuando hablo de colaboración y cooperación no va en el sentido ese de tipo colectivismo, todos buenos, con flores en el pelo, los hippies y cosas de estas, sino en el de mercado. Es decir, en la línea de buscar que tú aportes lo mejor a mí, yo lo mejor a ti y los dos salgamos ganando sin que yo te tenga que dar un cachiporrazo sí. O darte una patada en la espinilla. Pero una cosa más que te digo, no hay ninguna garantía de que la cooperación, por ser cooperación, sea necesariamente buena. Es decir, hay cooperaciones que es mejor que nunca hubieran ocurrido. Por eso hay empresas que tienen pérdidas y eventualmente quiebran. La cooperación, pues decir, como somos más y como tenemos cualidades complementarias, será mejor. Dices, quizá. La cooperación es compleja, necesita coordinación, necesita organización. Quizá eso no funcione. Ahí está, entonces, a los alumnos no, les puedes yo decir, no estoy hablando... decir, oye, quiero que me hagáis este trabajo. Lo podéis hacer individualmente, lo podéis hacer en grupo. Vosotros sabréis cómo lo hacéis mejor. Pero también, si un grupo de 10 personas te presenta un trabajo de cantidad y calidad semejante al de uno... Pues al de uno le pones un 10 y al de 10 personas a cada uno le pones un 1. Claro, pero por dices, eso... habéis usado recursos de 10 personas para claro, un trabajo que este tío ha hecho solo. Pero que luego estáis... vaya cooperación me habéis hecho. No, o al revés, han hecho muchísimo menos porque se han especializado y cada uno ha trabajado 10 minutos y el otro se ha tenido que poner una paliza de 4 tardes. Pero yo no, o sea, no es, la idea no es esa. La idea, como te estaba diciendo antes, es de grado y de volumen o de porcentaje, si te gustan las matemáticas o como lo quieras llamar. Es decir, evidentemente, claro que hay casos de individualismo y para determinadas cosas que funcionan mejor que lo que es colaborativo, pues claro. Y también la violencia muchas veces funciona muy bien. ¿No? Yo a ti, vamos, o sea, te torturo y confiesas, vamos, las confesiones pero que conseguía... Estamos, que ya estamos hablando, la... César, admitiendo dentro del margen liberal de respeto al otro, lo que yo te estoy diciendo es que aunque cooperar suena muy bien y aunque cooperar suena estupendo, no siempre es lo mejor. Imagínate claro, que sí. Tienes que tenemos aquí que nos dicen, oye, tenéis que investigar a ver si producís este medicamento. No, muchas creo cosas. Que está diciendo eso. Podríamos decir, pues entonces mejor... Quieres algo como mejor de Pareto, ¿no? O sea, cooperar, como que a lo mejor allá... Claro, o sea, yo por ejemplo, si seguramente me pongo a escribir un libro conjuntamente con un gran literato, pues se lo voy a chafar, porque no soy bueno a lo mejor escribir... O un cuadro, y me pongo yo aquí a dar pinceladas encima del cuadro y me lo cargo, y si venimos cuatro, pues lo hacemos peor todavía, eso está clarísimo. Que hay casos en los que evidentemente, de forma individual, se hacen las cosas mejor, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando del contexto general de una gran sociedad. Y en el contexto general de una gran sociedad, porque al fin y al cabo, si te das cuenta, el intercambio y la colaboración también es individual. Es decir, yo puedo conseguir un cuadro pintándolo yo y lo haré fatal, o se lo puedo comprar a este señor por un dinero que yo tengo. Y somos individuales intercambiando. Pero globalmente, ¿cómo está funcionando la sociedad? A través de redes de intercambio colectivas, en los cuales hay compras y ventas individuales o también colectivas, porque también las empresas compran y las fundaciones compran y todo eso. Pero no te estoy diciendo que el otro no sea verdad. O sea, es decir, hay casos en los que individualmente funciona trabajar solo y casos en los que funciona más trabajar de forma colectiva. Pero globalmente la sociedad y el mercado genera más riqueza, genera más prosperidad si trabaja de forma colaborativa en el sentido de fomentarse la colaboración a todos los niveles, individual y colectiva, y no lo haces por la vía del individualismo total, es decir, pero si obviamente por eso somos sociales. De nuevo, si yo no estoy yéndome al individualismo total, ¿qué prefieres? ¿Una empresa de 100 personas o dos empresas de 50? Según la interpretación quizá equivocada de tus ideas, dices, ah, pues la de 100 personas. No, depende, depende para más. Que sea. Pues eso es lo que te estoy diciendo, claro. Que cooperar no garantiza nada. Que la gente suele entender colaborar, cooperar como algo positivo y que funciona. Pero lo que te que funciona mejor, decir es que si tú, a veces no. Si tú eres 5 personas independientes haciendo cosas, habrán cosas que las podrán hacer perfectamente. Pero habrán otras muchas cosas que no se podrán hacer, claro, si no colaboran. Que necesitarás y que complementariedad, no, claro, división y que del no trabajo tienes por qué dejar de hacer las individuales. Con lo cual es sumar a las individuales, que no tienes por qué dejar de hacerlas, las colectivas. Por eso digo que es un añadido al correcto funcionamiento, en el sentido que yo entiendo correcto, de la sociedad. Vale, o sea, es que estoy viendo ya de dónde surge el problema. Yo creo que la clave, o sea, lo que creo que estás diciendo es que existe un cierto condicionamiento, y creo que tú también estás de acuerdo, pero desde el lado opuesto, de que la colaboración es naturalmente buena, es decir, que tiene algo positivo intrínsecamente. Mientras que tú dices lo contrario, o sea, tú dices lo contrario, que al revés, que la sociedad está viendo como un esfuerzo por considerar la competencia como algo intrínsecamente bueno. Obviamente ninguno de los dos son buenos. Lo que no se está fomentando, que eso es posible, que ocurran los dos desde diferentes puntos. Lo que sí que está ocurriendo es que no se está hablando de la idoneidad de las técnicas, es decir, de qué es lo que favorece para cada cosa. Eso es. Entonces, eso por un lado. Luego, por otro lado, yo creo que incluso ya de fondo, lo que el problema latente está en que no se educa bien en la pseudomagia de las economías de suma positiva. Es decir, que no, la gente no lo entiende. A la gente tú le dices, ¿cómo es posible que de una negociación salga algo más de lo que has metido dentro? Eso es alquimia, esto es magia negra, ¿qué es esto? Claro, tiene truco. O sea, en realidad no es que estés generando algo nuevo, sino que había un déficit antiguo. Es decir, que antes no se estaban optimizando tanto los recursos como luego después. Y eso es, yo creo, que el gran fallo que hay en la educación moderna. Que no se está enseñando a la gente a entender que las cosas pueden ir mejor si negocias. Si negocias óptimamente, obviamente. Que eso no significa que siempre toda negociación vaya a ir bien. Exacto. Es decir, que tienes que saber que puedes perder, pero que también puedes ganar. No solamente que el intercambio va a ser de suma cero. Yo creo que ahí está un poco donde radica, claro, y yo el problema. La crítica que yo hago es esa. Es en el sentido de que creo que está demasiado inclinado en un sentido que en el otro. No que tenga que ser todo colaboración y tal, no. Pero que sí que creo, es la sensación que a mí me da, y cualquiera es libre de decir, no, al revés. Más competencia todavía y tal. Bueno, pues vale, pues tu forma de pensar. Yo creo que no es así. Yo creo que se tendría que fomentar más ese otro tipo de mentalidad frente a la otra, que sin tener que desaparecer, porque es muy buena para cosas puntuales y concretas, no tendría que ser el sustrato fundamental del funcionamiento de una sociedad de mercado grande. Yo es que ni siquiera diría. Mi postura es casi más humilde o creo que más completa, en el sentido que yo no le voy a decir a la gente que tenga que promocionar la cooperación o la competencia. Yo lo que quiero es que la entiendan. Uh-huh. Entonces, si dicen, es que la cooperación es buena, primero, la cooperación puede ser cooperación para matar a otros. Es decir, los soldados de un ejército cooperan para matar a los soldados del ejército enemigo. Lo de los soldados del ejército enemigo no quieren que tú cooperes. Y una cosa más, incluso cuando la cooperación se hace para algo bueno, tal vez no sea bueno incrementar, no sea eficiente incrementar al máximo el nivel de cooperación, porque entonces estás reduciendo la competencia. Es decir, si tienes, de nuevo, 100 tíos para hacer una investigación, de lo que sea, producir un medicamento, ¿los dedicas a los 100 a que trabajen en el mismo equipo? ¿O prefieres hacer dos equipos de 50, o 4 de 25, o 10 de 10? Y esto ya es, no creo que haya ninguna respuesta, es arte de organización. En un caso tendrás la ventaja de las complementariedades, pero si solo tenías un equipo, nunca podrás saber, ¿y qué habría hecho otro? Si solo tienes dos, pues te puedes preguntar, ¿y si hubiéramos estado juntos? Vale, pero al menos puedes comparar uno con otro. Si los alumnos, por ejemplo, nunca te entregan ningún trabajo individual, ¿cómo sabes qué ha aportado cada alumno? Ese es uno de los grandes dramas de los jefes y los departamentos. Dices, ¿cómo mides la productividad de cada uno para intentar pagarle a cada uno? Entonces, a eso es lo que voy, que se habla tanto de cooperación que se olvida esa ingenuidad. La competencia también tiene sus vicios, el que si te obsesionas con ella, puedes quedarte ciego y decir, oye, que si cooperaras sacarías más, eso seguro. No, y es que yo creo que al final vamos a estar otra vez diciendo lo mismo, pero desde dos puntos desde dos ángulos diferentes. Desde dos ángulos diferentes. Yo a lo que me refiero que se está potenciando sobre todo es que yo creo que tú estás hablando, cuando hablas, a ti te viene a la cabeza, entiendo yo, y corrígeme si te estoy malinterpretando, de cuando hablas de colaboración y de tal, parece que estás yéndote eso al aspecto colectivo y altruista, y yo no voy por ahí. No, incluso yo me estoy refiriendo a la colaboración. Cobrando. Pero no solo cobrando, sino, por ejemplo, lo que dices tú de un grupos de investigadores. ¿Tú puedes colaborar a su vez entre grupos aislados de investigadores? Pues también. ¿Y cómo saldrán beneficiados? Si comparten entre ellos información, van a congresos, hacen exposiciones, escriben conjuntos en distintas revistas, o si cada uno dice, no, yo lo oculto esto para que tú no lo sepas, porque así tú no lo vas a saber, y esto lo guardo aquí, y la fórmula mía la tengo aquí. Pues seguramente se conseguirá mucho más. Sí, se generan, por eso se hace entre científicos y se publican revistas, y yo digo, oye, yo he publicado esto, ¿a ti qué te parece? Eso es una forma de intercambiar también. Y el que está aquí te dice, te hace una crítica, y dice, hostia, pues yo no había caído en eso. Y te está enriqueciendo con el intercambio de ideas, que también es intercambio. Estás viendo siempre los aspectos positivos de eso. Solo ves los aspectos positivos de eso. Ahí habría al final un aspecto dinámico a largo plazo, y es que si la gente tiende a hacer eso, al final dirá, bueno, pues como la gloria nos la vamos a llevar todos en grupo, y a mí me va a tocar muy poco de la gloria... No. Pues yo creo que no vamos a empujar tanto. Cuando introduces competencia, la gente ve, aquí hay la posibilidad de ganar y perder. Yo quiero ganar, luego voy a dar muchísimo más de mí mismo. Cuando solo hay esa posibilidad de cooperación, aunque sea con dinero, pero al final no hay premio... No, es que hay mucho más premio, que es distinto. Es que si tú colaboras... En el ámbito de lo científico, como no hay intercambios monetarios y el premio es quién publica, quién se lleva la gloria... Por eso los equipos dicen que están cooperando cuando en realidad están compitiendo. Uh-huh. A veces dicen que están compartiendo información y se la guardan. Bueno, pero eso ya es otra historia personal de cada uno, de que te engañe o no te engañe, o lo que publique sea cierto o no sea cierto. Yo lo que te estoy diciendo es que la idea que yo tengo de colaboración o de cooperación es siempre partiendo del hecho de que libremente tú la aceptas, nadie te la está imponiendo, porque si ya te la están imponiendo no sería libre colaboración, y por el otro lado partiendo del hecho de que tanto el que colabora aquí como el que colabora aquí que han decidido colaborar es porque piensan que los dos van a salir ganando los dos. Diferencia con lo que tú estás diciendo es que uno gana a costa de otro. Es decir, yo gano mucho, tú no ganas, porque te derroto, porque te quito tu pastel. De la otra forma, hacemos los dos por colaborar. Y nadie nos obliga. Es decir, si yo digo, no quiero colaborar contigo, vale, pues allá tú, pero yo creo que sería, ahí entraría todo lo que decíamos de la negociación. Es casi el dilema del prisionero. De la capacidad de tal. No, pues si no quieres, yo evidentemente te puedo obligar a que colabores conmigo. Pero yo creo que si colaboras, vamos a salir los dos beneficiados o vamos a salir menos perjudicados al otro para triunfar él. Entonces, la idea que yo tengo de competencia es... Claro, también si matizas el aspecto de la competencia, pues también habrían casos casi híbridos, ¿no? Donde se mezclaría competencia colaborativa o colaboración en competencia, que también serían complicados, pero habría que analizarlos porque a lo mejor pueden ser también muy interesantes. Pero yo a lo que me estoy refiriendo es partiendo de la idea esa. Es decir, la colaboración tiene que ser voluntaria, es decir, no te puede venir impuesta por arriba, decirte, tú haces un grupo porque a mí se da la nariz, te llamas con fulano y me engano. Pero si me llevo mal con ellos, me da lo mismo. O yo soy jefe. Vosotros, equipos de investigadores, vais a trabajar juntos, pero si nosotros somos mejores individualmente, pues me da lo mismo. Eso se quedaría descartado, porque parte de la elección... Pero el jefe te ha contratado, ahí no hay ningún tipo de coacción antiliberal. El jefe te ha contratado y te ha dicho, yo os voy a decir cómo vais a trabajar porque yo sé organizar vuestro trabajo. Vosotros podéis creer que colaborando entre vosotros y haciéndome este trabajo en equipo saldrá mejor. Pero lo siento, yo tengo experiencia y tengo un concepto teórico y prefiero que me deis 10 trabajos diferentes y yo escoger el mejor a que me deis uno solo y no saber qué habéis hecho. Y tú lo aceptas y dices, bueno, yo como trabajador tuyo, que tú eres mi jefe porque te he elegido, si no me voy a otra empresa, creo que puedes dirigir mejor que yo, por eso te he elegido como director. Por lo tanto, si tú me dices que yo haga esto, lo hago, a ver qué sale. Pero también es voluntario. Pero yo me estoy refiriendo a decisiones individuales de cada uno en el mercado. Y cada uno pueden ser también empresas, es decir, un ente empresa colectivo que intercambia en el mercado con otras empresas. Pues vale, también me parece bien. Si yo puedo pensar de dos maneras, si yo intercambio contigo o colaboro o me asocio o comparto libremente porque considero que de ahí voy a sacar un determinado beneficio, va a ser mejor que si yo cojo, César, te machaco y te hundo. Olvidándote lo de hundir ya dentro del mundo puramente liberal de respeto al derecho de propiedad, tú estás diciendo algo que es obvio, es que la gente hace lo que cree que va a ser mejor para él. Para él. Pero lo que yo te digo y es que yo digo la es... gente, primero, a veces se equivoca en ese lo que va a ser mejor, y presidente, no solo en intercambios esta cosa por otra, que eso es un mero comercio, que es un cambio muy sentido, sino con quién me agrupo y con quién no. Es decir, con quién colaboro no solo en una cosa que es un intercambio puntual, sino en un proyecto a más largo plazo. Y que luego, por otro lado, hay momentos en los que la colaboración ni siquiera tiene sentido. Es decir, si llegamos tú y yo a un bar y hay una chavala estupenda y los dos nos la queremos ligar, ¿qué sentido quiere decir? ¿Vamos a colaborar tú y yo para ligárnosla juntos? Recursos dices, escasos. ¿No? Dices, claro. No, cada uno la quiere en exclusiva, salvo que lo que queramos es compartirla, entonces tiene sentido esa colaboración. Hay veces que la colaboración ni siquiera es posible porque la propia situación te está diciendo, macho, aquí solo es competir o colaborar para yo para hacerte un favor a ti y tú para hacerme un favor a mí. Es el mismo caso que te estoy diciendo yo de pintar un cuadro. Pues tú, evidentemente, pues tú solo te pintas tu cuadro y me parece genial. Y si tú vas a ligar con una chica o a hacer lo que sea, tú vas tú, individualmente tú, porque en ese caso tiene sentido. Pero yo te estoy hablando de globalmente, lo he dicho al principio, y de porcentajes y de tendencias. Es decir, cuando no habían intercambios o se reducían simplemente a todo, además eso parece mentira que lo digas tú, que sabes economía. ¿Qué es lo que decimos siempre que el dinero ha llevado de bueno al mercado y ha introducido? Que facilita los intercambios, y cuanto más intercambio, más colaboración plasmada en dinero, es que el trueque lo impedía porque no era factible que siempre encontrase al mismo, al haber un volumen muchísimo mayor de intercambios, se genera más riqueza y se genera más prosperidad. ¿Eso quiere decir que tiene que desaparecer el trueque? No, sigue habiendo mucho trueque. Y donaciones y mil formas de intercambiar que no son la compraventa. Pero, jolín, niégame tú que la compraventa pactada no es enriquecedora para las partes que la practican y para la sociedad que la adopta. Pero igual que la competencia entre nosotros dos sería estupenda para esa señorita que quiere poder elegir. Tú, de nuevo, solo te estás fijando en a quién beneficia la cooperación y en los casos en los que la cooperación sale bien, y entonces estás diciendo la cooperación es buena. Pues claro, pero yo te estoy diciendo la competencia para el que la quiere, porque el que quiere que los demás compitan para él y por él, es estupenda. Entonces, no va a estar de acuerdo en decir, oye, cooperar entre vosotros y al final vosotros decidís con quién salgo. No, es genial. Quiero que os matéis. Mataos y el que sobreviva será mi caballero andante. No, mataos no, porque tú no sabes si al final el otro te resulta que no te gusta y te vas con el que al principio no habías elegido. Y si lo matan, ya pierdes la opción. No, pero esta sabe que es el que sobreviva es el bueno. Porque es el fuerte. Es el fuerte. Si lo que quieres es el fuerte. Si lo que quieres es el fuerte, si, pero a lo mejor... Si ella ve que uno es muy feo y otro muy guapo, dice, no me hace falta que os mate, claro, me quedo pero, con este. Pero para todos esos casos llevas razón. O sea, hay casos que a lo mejor son puntuales en los que estamos diciendo que efectivamente que tú compitas con el otro no es ya que sea lo mejor, es que a lo mejor no hay otra opción porque está limitado y es un tipo de riqueza que no puedes generar más de la que hay, yo que sé, el agua que hay aquí, y si yo no me la bebo me muero de sed, y si no te mueres tú, pues evidentemente has vuelto otra vez un poco a la mera supervivencia de la lucha del más fuerte, y en donde sí que tenía mucho sentido y sí que el porcentaje tenía que ser mayor de competencia y de lucha, porque era lo que en aquel momento tenía que preponderar para que las especies y los individuos pudieran superar a los más débiles, que tenían que acabar desapareciendo. Pero llegado el contexto de la gran sociedad, del mercado y de los intercambios, ese es el porcentaje que yo te digo que tiene que intentar que se cambie, que tiene que intentar de preponderar frente al otro, sin que el otro desaparezca, porque están todos esos casos que tú dices, y el del que escribe la novela, y el del que pinta el cuadro, etcétera, que son necesarios que los lleve a cabo una persona de forma individual, compitiendo con los demás por ser el que mejor pinta, y el que mejor cuadro, y el que mejor se liga a la chica, pero que en el contexto global de mercado, el hecho de que haya mucha colaboración y mucho intercambio mutuamente enriquecedor hace que esa sociedad esté mucho más rica y mucho más enriquecida. O sea, no estoy diciendo que no haya nada y que nadie compita y que no haya nada. Estoy diciendo que yo entiendo que está sesgado en una dirección. Pasa palabra. Sí. quería tratar por último un tema que yo creo que es muy, muy interesante y que me encantaría saber vuestra opinión. Sí, ya sabes que esto va... 2 horas y media llevamos ya. Hasta el infinito y más allá. El tema es la actualidad, sobre todo toda la controversia que ha habido alrededor, ya no solo de Donald Trump, sino ahora, por ejemplo, en Francia, ¿no? Con los dos candidatos, uno que lo están tachando casi de liberal, ¿no? La izquierda, cuando de liberal pues tiene más bien poco, ¿no? Macron, Emmanuel Macron. Tiene algo en comparación con los otros. Bueno, exacto, bueno, pero en comparación con parece los otros también. Parece un tecnócrata sensato que quiere liberalizar algo, un país que no tiene nada de liberal como Francia. Sí, tiene ahí un pequeño diferencial con el status quo. Pero luego, por otro lado, tienes también el nacionalismo, que aunque sin duda, sobre todo el francés, bueno, particularmente el francés, tiene esos lazos, ¿no?, con el socialismo tradicional francés, sí que presenta un cierto grado de salvaguarda o de freno a esta progresión, ¿no?, de lo que estábamos antes hablando, ¿no?, el marxismo cultural, multiculturalismo, de este avance de una cierta ideología que en realidad, que yo creo, yo ahí estoy totalmente de acuerdo con que, sobre todo a los más jóvenes, diluye una serie de estructuras necesarias como para construir, para desarrollarse, que... Yo creo que en parte es hasta su estrategia, o sea, esa es parte de la táctica hacia donde quieren ir, ¿no? O sea, el disolver las estructuras previas occidentales, ¿no? Como ellos creen occidentales, capitalistas, para luego ellos reconstruir, ¿no? Detrás de esa destrucción revolucionaria, reconstruirlo con su nuevo hombre y con su nueva sociedad. ¿Cómo veis el futuro, ya no solamente de Francia, aunque también... sino también de Estados Unidos, ¿no? Que al principio se le tachaba mucho a Donald Trump de ser un populista tradicional, es decir, de tener esa corte socialista, luego no lo es tanto, tiene algunos aspectos, pero desde luego tiene otros muchos que son populistas, sin duda, pero populistas a la americana, es decir, cuasi libertarios. Y ¿cómo veis vosotros el futuro un poco general? También el de España, ¿no? O sea, ¿creéis que va a haber en contra de esta acción repetitiva a favor de este feminismo moderno, del multiculturalismo, de la anti-islamofobia, etcétera? ¿Creéis que va a haber un efecto respuesta, rebote, y que aquí ocurre algo parecido? Hombre, aquí hay... Se está reactivando una idea que es un poco lo de siempre, que es que cuando hay una crisis o cuando la gente está muy cabreada, busca culpables. Y entonces los culpables que se ofrecen ahora son dos, y es los de dentro, los ricos... o si no los ricos, la casta dominante, la trama ahora, y si no los de fuera. Que además los de fuera, como están fuera, no se pueden quejar, porque como no son parte de la conversación, porque están fuera, son como una víctima estupenda, es decir, nosotros hablamos entre nosotros y culpamos a los que no están en la habitación, no se pueden defender, pues les declaramos culpables. Y como los ricos o la trama a veces no están en la conversación, porque los que hablamos pues somos los que estamos abajo, entre nosotros los que nos consideramos víctimas, pues eso. Parte de culpar a la casta... Es verdad, es decir, nuestros gobernantes son de muy baja calidad, como predice la teoría política liberal, y han tenido gran parte de la culpa de la crisis. El problema es que los que se proponen a sí mismos como intercambio son aún peores. En ese sentido, el PP es como la salvaguarda de cierta socialdemocracia domesticada que evita desastres mayores. Entonces, en otros países no sé si será diferente, porque en otros países la situación... se ha culpabilizado más. Mira, ahora en Francia los dos partidos clásicos del socialista y el conservador no se han comido una rosca. Son uno que ha salido de la nada y un poco la extrema derecha populista lo que han hecho. Donald Trump es el partido republicano, pero un partido republicano raro, extraño. Mientras que Hillary Clinton era el establishment más socialdemócrata después de haber expulsado al innovador que era Bernie Sanders. O sea, que pasan cosas muy curiosas, pero todas en torno a los mismos ejes y cada país va por su lado. Si a eso le añades un componente que es más complejo, que es el Islam, porque dices, bueno, es que en algunos casos a los que se acusa de ser los otros, obviamente no los ricos, pero sí los otros, son estos musulmanes o islamistas que vienen a colonizarnos, nosotros no nos reproducimos, nosotros no trabajamos, esta gente pues o trabaja o se reproduce, y ahí tienes pues como un cóctel explosivo de culpar al Islam de todo, que bueno, como decíamos al principio de la conversación, la religión es, el problema es que por una parte unen a gente, pero ya una vez alcanzan escalas de miles de millones de personas, tienes como muchas variantes de la misma religión y muchas formas de vivir la misma religión, desde el terrorista suicida al señor que vive su islamismo pues porque le han educado en ello y nada más, y no es ningún fanático, sino es igual que un cristiano católico viviría su fe más o menos de la misma manera. O sea que yo, es lo que te puedo decir, no se me ocurren más cosas de predecir el futuro, chico, ni idea. Yo creo que ganará Macron simplemente porque creo que hay masas suficientemente sensatas como pararle los pies a las versiones más locas, más extremas. Y aparte las cosas no están tan mal, ni estamos tan riesgo de... Yo si veo un riesgo gordo es Corea del Norte, que empiezan a hacer idioteces con armas nucleares o cosas así. La verdad es que el predecir el futuro y más en política es... Tienes que ser muy valiente, ¿eh? Para poco decir, sabio, ¿no? Sí, porque es facilísimo equivocarse. Yo creo que casi nadie le daba a Trump la victoria. Bueno, a medida que aquí se va... sí. No, pero no que quieras o que digas... No, le dábamos la victoria. Sí, sí. Pero yo creo que la mayoría de la gente, cuando tú hablas... Es que había un engaño ahí, sistemático también en los medios. Claro, si ya tienes otro tipo de información o ya empiezas a pensar... o hablas con gente que está allí en Estados Unidos y te empieza a decir, oye, que aquí el ambiente, bueno, pues a lo mejor puede ser que te salten ciertas alarmas, pero yo creo que en general la gente decía, no, Trump, ese tío pirado del tupé que además va por ahí diciendo que va a cerrar fronteras y tal, ¿cómo va a salir ese? A pesar de que puede ser que haya mucha gente que lo intuyese, capaz de poner la mano en el fuego, yo creo que muy pocos, ¿eh? Ni siquiera los que a lo mejor, porque yo también al final decía, uy, este seguramente va a salir, pero me dirían a decir, pon la mano en el fuego, y no lo hubiera puesto, porque no lo tenía tampoco claro. Miedo de Trump porque se le pueda considerar que es un político muy extremista y tal. Hombre, yo quizá en un país donde me dé menos miedo que salga un político de ese corte es Estados Unidos, porque es cierto que tienen muchos mecanismos internos de control y de frenar a una posible locura de un presidente que le dé por hacer cosas raras, ¿no? Si te sale un loco de esos en un país mucho menos desarrollado en ese sentido, con muchas menos libertades y con muchos menos medios de poder frenar ese tipo de cosas, pues échate a temblar, ¿no? Por ejemplo, lo que decías tú de Corea. Uh-huh. O sea, a este tío se le cruzan los cables y empieza a lanzar por ahí, yo qué sé, lo que pasa. Bueno, lo está haciendo. Lo está haciendo, ¿no? Entonces... Bueno, lo intenta, ¿eh? Que muchos de los misiles fallan. Pero... Además, que tampoco sabemos eso. Es que tampoco sabemos hasta qué punto la bravuconería, que da pánico, lleva detrás... algo de verdad real, ¿no? O es solo bravuconería, incluso a lo mejor de cara a su propio pueblo, como diciendo, no, si yo no pienso hacer nada fuera. Yo es que los tengo aquí todos sometidos pensándose que somos una... Los seísmos por detonaciones termonucleares en Corea del Sur, o sea, detectadas en Corea del Sur, parece que son reales. O sea, que al menos claro, pero no, acceso pero a armas... No, el hecho de que haya una explosión nuclear no quiere decir que eso se pueda plasmar cierto. Tú puedes hacer estallar pues una central nuclear y es una central pero vamos, nuclear. Que tiene al menos la capacidad de hacer eso, sí. Y se podría, a lo mejor no en una forma de misil intercontinental, pero sí que podría a lo mejor... Hacer pues, daño puede claro, hacer, exacto. Eso está clarísimo. Lo que no sabemos es a lo mejor si el nivel es el que nosotros pensamos y el que él quiere transmitir, con lo cual ahí tampoco sabes muy bien, ¿sabes? Eso por el lado de Estados Unidos, ¿eh? Que yo pienso que, y luego por otra parte, imagínate que el resto de cosas que dice Trump, que no son descabelladas, porque Trump dice cosas que son, que dices, este está mal de la cabeza, pero luego dice otras cosas muy sensatas que ojalá se las aplicaran muchos otros políticos, ¿no? Tema liberalización, por lo menos interna, él es como muy mercantilista en ese sentido, ¿no? De puertas hacia afuera, pero luego de puertas hacia adentro habla de reducción de impuestos, de liberalización de mercados. Sí, pero fíjate cómo habla de reducción de impuestos, pero no habla de reducción del gasto. O al menos no habla. Sí, sí, sí que habla de reducción del gasto. No habla lo mismo, no habla suficiente, porque eso es lo que sería impopular, a ver en qué programa recorto. Ya, lo que pasa es que. Rayo escribió un artículo diciendo: como recorte lo que va a recortar sin reducir gasto, el déficit se va a disparar, Estados Unidos quiebra en nada. Sí, respecto a Rayo y Trump, aquí todos sabemos que él tiene una. Tiene una línea argumental en contra de Trump consistente con ese artículo. Pero no es, creo que es sea falsa ningún sesgo, ninguna antipatía, sino porque mira los números. No es un sesgo, dices... te voy a decir por qué. Si te lo explico, porque yo lo conozco bien. A ver, en Estados Unidos tienen dos tipos de gasto. Bueno, tienen tres, pero vamos, principalmente tienen dos tipos de gasto. Tienen el gasto discrecional y un gasto más o menos estático, ¿no? El gasto estático es alrededor del 73%, ¿no? El discrecional, que es el que pertenece a estos presupuestos pactados, es de un 23, 27, bueno, más o menos dependiendo del tercer. Ese gasto, además de ser solamente un 23%, simplemente ha sido un blueprint, que es básicamente pues, un, un borrador, ¿no? O sea, simplemente era pues ver un poco dónde podía poner la negociación. Es una negociación muy inteligente si quieres bajar el gasto, que él dijo que iba a bajar. Obviamente, tiene que bajarlo, o si no, tiene que crear dinero. Algo que sí que ha comentado, que eso sí que se lo podría achacar, él sí que ha dicho que está abierto a generar nuevo dinero. Pero donde realmente puedes realmente quitar dinero es del gasto no discrecional. Es decir, ¿qué es ese gasto discrecional, ¿no? Para saber realmente de dónde podrías realmente quitar muchísimo presupuesto. Porque del otro ha quitado muchísimo y ha añadido a lo militar. ¿Qué pasa? Que si quitas muchísimo y abogas por disolver un montón de organizaciones y dices que quieres crecer mucho el gasto militar, un gasto militar ya, por cierto, desproporcionado comparado con el resto de los vecinos, ¿no? En Occidente. Ese gasto militar es muy fácil de diluir después, porque no hay necesidad para él, realmente. O sea, de hecho, como argumenta ese aumento del 9% dentro de este borrador, es porque tiene que resolver el problema del ISIS y tiene que resolver cuatro problemas tácticos dentro del panorama geopolítico, pero resolvidos esos problemas, luego el presupuesto se puede crecer muy rápidamente. Mientras que las agencias que ya ha disuelto, como el EPA, como un montón de agencias, o que ha minimizado vastamente, esas ya luego para hacerlas crecer, además de muchas de ellas hacerlas desaparecer, va a ser muy difícil. Entonces, es una táctica muy inteligente si quieres disolver el tamaño del Estado. Luego, por otro lado, tienes el tamaño grande, ¿no? El no discrecional. ¿Cuál es ese? Principalmente son repago de deuda y sanidad. En la sanidad él quería hacer un nuevo plan. El plan era un plan que intentaba contentar a todo el mundo, pero que era también muy inteligente tácticamente, aunque no lo suficiente como para hacerlo pasar, por lo visto, porque el Freedom Caucus pues, no estaba dispuesto ni siquiera a aceptar eso, aunque tácticamente yo no lo veía del todo mal. ¿Por qué? Porque si tú quitas el Obamacare y le pones el nombre de Trumpcare, a partir de ahí ya puedes hacer lo que quieras con él, porque ya no les va en juego su honor, su estima, la estima de esto es lo que hemos creado nosotros, los demócratas. Entonces los demócratas es mucho más fácil que te voten otra cosa que es en contra de tu propio plan que cambiar su propio plan de Obamacare. Entonces si ellos reforman el Obamacare y se parece mucho al Obamacare, pero es de Trump, luego pueden disolverlo de una forma mucho más fácil, sobre todo teniendo el Congreso como lo tienen ahora. Entonces tácticamente no era del todo descabellado. Esto además lo avisó, por eso me sorprende que muchos liberales lo criticasen, sin ver la estrategia que había detrás, disolución estatal, que el propio, ya no solamente Trump, que lo anunció abiertamente que él quería una sanidad privada, porque decía que era más eficiente dentro del segundo debate, creo, con Hillary Clinton, sino que no observaran, porque eso también es un pecado que hay mucho, sobre todo en las redes sociales actuales, ¿no? Que es todo el responder rápido sin analizarlo previamente, no hicieron caso a lo que dijo en las entrevistas Paul Ryan, que era realmente el que organizó y creó todo el plan del Trumpcare, ¿no? Que mucha gente incluso llamaba Ryancare. Paul Ryan decía eso, decía que había tres pasos a la creación de este plan, al repeal de este plan, ¿no? Porque era replace and repeal, ¿no? Pues él decía, bueno, primero vamos a replace it para sustituirlo, cambiarle el nombre y que sea nuestro, y a partir de ahí ya podemos irlo desfragmentando poco a poco. De hecho, había unos planes incluso que para el 2021 empezaría a ser muchísimo más barato, etcétera. A mí también me gustaría que fuera más acelerado, ¿no? Que el cambio, que la disolución fuera más agresiva. Pero puede eso pasar, porque van a necesitar al menos 60 votos, si no recuerdo mal, y les harían falta además no solamente de gran parte de los republicanos, parte de los demócratas. Algo difícil de pasar, mientras que el Trumpcare se parecía tanto que era más fácil de pasar. A ver qué pasa, porque sin el Freedom Caucus tampoco podrían hacerlo de otra forma. Entonces, estratégicamente no es tan fácil disolver el Estado, pero Trump lo ha abogado. O sea, aquí lo que me ha sorprendido es tanto liberal quejándose de Trump, cuando en todos sus discursos es que apenas, salvo por decir que a México y a China por utilizar, además es que lo argumentaba, porque eso es lo fuerte, que lo argumentaba diciendo, es que ellos están utilizando, que ojo, puede que no sea cierto, que esa es otra. Estaba diciendo que eran unos manipuladores de moneda los chinos, por ejemplo, algo que ni siquiera el propio Treasury, la tesorería americana, lo acepta, ¿no? Porque no cumple los tres requisitos básicos que se tienen que cumplir. Y luego, por ejemplo, a México, pues estaba hablando también de que, por ejemplo, con el muro, ¿no? Incluso, o sea, es que todo lo que argumentaba, el argumentario que había detrás, era cuasi, o sea, era liberal, realmente. O sea, estaba diciendo, no estaba diciendo que quería, salvo alguna vez, también he de reconocer que alguna vez hablaba de trabajo, ¿no? De que quería devolver trabajo que había en otro lado, es decir, que quería hacer un uso económico, ¿no? De las políticas de inmigración, pero generalmente siempre se centraba en la peligrosidad. En que era muy peligroso el tener la frontera abierta, ya no solamente por los mexicanos que pudieran subir la frontera, ¿no? Y los cárteles que todos sabemos que son terribles en México. obviamente fomentados por las políticas antidrogas que hay en Estados Unidos, pero que esas políticas él mismo también parece que las está relajando un poco, aunque se le critique. O sea, está, por ejemplo, descriminalizando a nivel federal, o sea, decir, a nivel de todo Estados Unidos, el uso de marihuana, al menos medicinal, no tanto recreativo, pero se lo ha relegado a los estados. Que, a ver, que los espadados compitan y que, pues, obviamente, si eres inteligente y tienes un sector importante del Partido Republicano que no te va a aceptar que liberalices la marihuana, puedes abogar por el uso medicinal como algo moral, ¿no? En plan, ¿qué vas a hacer? Que los pacientes de cáncer que podrían ser salvados con cannabis no lo sean, ¿no? Con aceite, BCT, o sea, puedes argumentar así. Y por otro lado, luego tienes el decir, bueno, y que luego los estados vayan decidiendo. Y los estados, como supone un ingreso tan brutal, el vender marihuana de carácter recreativo, lo van a adoptar simplemente por competencia, porque van a ver que Colorado ahora de repente tiene 12.000 millones extra de recaudación, porque además les ponen los impuestos tipo alcohol. Entonces, si te fijas en los detalles, lo que pasa es que es una persona que falla en las formas, es una persona que no es un político. Es que yo creo que eso es más lo que han criticado los liberales. La forma de decir las cosas, la forma de transmitir y la imagen esa que transmitía de que a veces parecía que se le iba un poco la olla en el sentido de ser totalitario, de ser a lo mejor excesivamente... Eran un poco los medios. O sea, es que yo no lo veo cuando le veo a él hablando. O sea, yo veo a los medios criticando y haciendo uso de cuatro palabras editadas para que proyecta esa imagen, pero yo cuando le oigo hablar no le oigo decir nada. O sea, de hecho, le oigo hablar cosas bastante razonables. Pero siempre daba el sesgo ese. O sea, siempre daba, metía alguna cuña o metía alguna cosa que era como la que aprovechaban para decir, fijaos lo que está diciendo. Y no decían el resto del discurso. Es en eso en lo que yo digo que seguramente ha fallado. Joder, muérdete la lengua en decir eso, sé un poco, si quieres, más inteligente o un poco más retorcido, que te va a permitir a lo mejor ganar más un apoyo más amplio, y le vas a quitar argumentos a los que van a ir a lo fácil, que es criticarte por la frase y, en titulares. Trump ha dicho no sé qué. Bueno, pero dime todo lo demás que ha dicho, porque eso es una cosa que se puede sacar fácilmente, como dices tú, de contexto. Entonces yo creo que casi las críticas iban por esa imagen que estaba dando, que no por el análisis, fondo, ¿no? Que no por el análisis profundo, liberal, de lo que estaba diciendo realmente, ¿no? Creo yo, no sé, vamos. No, es muy posible y a mí me parece sesgado y torpe. O sea, por eso a mí me ha molestado que, ya te digo, que se siguiera la línea del mainstream, es que se le tachara de xenófobo, que se usara discursos que él hacía en contra de la inmigración ilegal, que obviamente desde un paradigma liberal pues eso no tiene mucho sentido, o puede no tenerlo, bueno, depende, ¿no? Porque también si eres propietarista, pues ahí sí que puede tener sentido. Pero vamos, la cuestión es que él siempre hacía uso de la inmigración como algo ilegal y por lo tanto ilegítimo y que se podía resistir. Y luego, por lo que lo decía, era porque eran más violentos, porque era una violencia innecesaria, porque se podría crear un muro y así prevenir que entrasen. Además, no haces efecto demanda si tienes unas políticas de inmigración agresivas, entonces, o sea, no haces efecto llamada. Yo veo cierta coherencia detrás de su mensaje que no he visto proyectada apenas, y no soy yo el único que lo denuncia, ¿eh? Hay mucha gente que conoce Estados Unidos también que puede que ese sea el problema, que no se entiende desde nuestro paradigma, incluso como liberales, no se entiende que en Estados Unidos se viva la cultura de una forma diferente. Y que sea, o sea, que ver a una persona como es Donald Trump, aquí nos llama la atención porque aquí hay muy poca gente así. En Estados Unidos hay muchísima gente así. Es muy normal ver a empresarios que son así. De hecho, es lo tradicional. Los empresarios son greater than life, son muy, muy rimbombantes. Hablan así, incluso se jactan de no ser precisos. Es parte de ese ego, ¿no? De puedo hacer lo que quiero y digo las cosas así y me da igual, ¿sabes? Porque puedo con todo. Entonces, eso aquí no se comprende muy bien y yo creo que por eso también se le tacha. Pero, y una cosa, Roy, por lo que estábamos comentando antes, que es lo que habías empezado a responder a Paco. Sí. Esa bajada de impuestos, sí, que al parecer puede ser bastante radical. Masiva. Masiva. ¿Tú consideras que no va a haber problemas, no va a generar problemas de gasto? O sea, ¿cómo crees tú, por ponerlo un poco en consonancia con lo que había escrito Rayo, ¿no? Sí. ¿Cómo crees tú que eso se puede solventar si efectivamente hace esa bajada y si efectivamente eso supone, a la larga sí que puede ser que no sea tal la bajada, porque evidentemente si tú generas un resurgimiento o un aumento de la economía interna, aunque los impuestos hayan bajado, tienes láser, ¿no? Tienes a la larga la posibilidad de que se generen muchos más ingresos, aunque los tipos hayan bajado, pero porque se esté generando mucha más riqueza. Pero claro, eso tampoco puede ser. Tiene una elasticidad. Tiene una elasticidad y hay un tiempo. Entonces, a lo mejor él sí que ha calculado el decir, no, a la larga el país va a ser más rico, se van a generar más empresas, va a haber más trabajo, va a haber no sé qué, pero ¿y en el lapsus? Ajá. ¿Qué va a pasar ahí desde que tú tomas, o lo va a hacer también? Porque eso es que la parte de la política tributaria o fiscal de Trump no la conozco. Yo he oído hablar de los impuestos y de los porcentajes, que dices así, te echas para atrás y dices, madre mía. O sea, y ojalá se pudiese hacer así, y ojalá lo hicieran todos como lo propone él. Pero se va a hacer escalonadamente. ¿En qué plazo de tiempo el retorno del beneficio que eso va a dar como para cubrir la diferencia entre ingresos y gastos? ¿Va a tener que cubrirse con deuda, que es una barbaridad? Claro. ¿Va a tener que metirse dinero con todo lo que lleva eso detrás de sí también? Lo digo porque, como habías dicho, que te parecía que sí que se podía hacer, pero me ha parecido que no tenía. Sí, yo creo que sí que se puede hacer, porque hay varios mecanismos. O sea, hemos hablado de unos pocos ahora, ¿no? Hemos hablado de que, o sea, por un lado, Laffer, ¿no? Que a lo mejor, pues, el decrecer los impuestos puede hacer que haya un aumento de tributación simplemente por el aumento de productividad y de crecimiento económico. Se prevé, o sea, ahora mismo crecen entre un 1,6 y un 1,8, ¿no? Se prevé que pueden crecer hasta un 3%. Entre eso y que luego también hay que ver lo que pasa con la sanidad, ¿no? La sanidad, que además no solamente es sanidad, sino que ahí también tiene seguridad social. Aquí no, muchas veces se habla de que en Estados Unidos no están cubiertos, tal. Sí que están cubiertos. Son aquí mentiras que se cuentan. Simplemente pues que no es el mismo grado de cobertura que hay aquí. Luego también hay otros factores que la gente no cuenta. Estados Unidos tiene un ejército muy, muy grande, sobredimensionado. Un ejército que además presta ayuda, hasta ahora ha prestado ayuda de una forma, o sea, mediante tratados internacionales, simplemente pues por conveniencias y tal. Eso en cualquier momento se puede rentabilizar. Es decir, en cualquier momento, y él incluso hizo algunos guiños al respecto, hablando de que en la OTAN había muchos países que no estaban contribuyendo ni de cerca como deberían, ni siquiera como lo pactado, y que ellos están contribuyendo mucho más. Entonces, perfectamente podrían ellos ofrecer la seguridad a cambio de unas prestaciones económicas, es decir, de cobrar por ello. Y que si no quieres tener un ejército, nos tienes a nosotros. ¿Y crees que eso es realista? O sea, que gente que ya están en países que presupuestariamente están en el límite, encima van a aceptar pagarte por algo que ahora les están haciendo gratis. Comprendo que Estados Unidos, llegado el momento, diga, pues no, papá, pues nos retiramos y ya está. Que eso les interese geoestratégicamente o no. Me parece que tienes un sesgo pro-Trump, que me parece sano que lo haya para que haya alguien que lo defiende. Pero simplemente decir, ojo, su última medida, su última medida. Lo, en borrador, lo de los no son ciertos. Lo que escribió Rayo de que eran los presupuestos no son ciertos. Es que no solo es el líder del Rayo, lees en Reason a todos los comentaristas. Bueno, que pero dicen es que Reason también tiene un sesgo enorme. Como no reduzca el presupuesto en la misma proporción en la que está reduciendo los ingresos. Pero que ese presupuesto no es real. Ese presupuesto está muerto de entrada. Es un presupuesto de negociación. Si conoces los libros de Trump, él siempre empieza con una negociación imposible. Lo dice. Eso es su táctica. Y lo ha hecho siempre. Entonces, yo lo que veo es que Reason, lo que estamos diciendo es que todos los liberales están mintiendo descaradamente desde el principio. Hombre, pero eso desde luego. Como todos los pero políticos. Entonces eso va en contra de que dices que tú le has visto, que ves como una trayectoria consistente. Trump es el tío más inconsistente que hay, porque le importa un comino. No. O sea, hay unas líneas consistentes. Otra cosa es que la táctica para llegar a ese fin consistente sea alterada. Es decir, que cuando tú planteas una. Entonces no tiene voluntad, mucho sentido analizar qué pretende, porque si supiéramos qué pretende, su estrategia la estaría haciendo mal, porque prácticamente lo que querrá es o confundirte o claramente llevarte a un sitio al que no quieras ir, y habrá que esperar a ver qué es lo que consigue para decir, uy, qué bueno es que lo ha conseguido esto. Otra posibilidad que está diciendo la gente es, se está lanzando de forma suicida muchísimas propuestas que sabe que van a fallar, porque ni el Partido Republicano, ni el Congreso, ni el Senado se las van a aceptar, pero luego le puede decir al electorado, yo lo he intentado. Bueno, pero entonces ya no es culpa suya. En parte sí, en el sentido de que él sabe perfectamente que lo que está haciendo es de cara a la galería, es decir, mirad lo que lanzo. Bueno, pero qué si, bueno vale, es. Si él no le acepta a su propio partido rebajar los impuestos del 35 al 15. Pero es que no es que eso, lo que no es eso lo que no le van a aceptar. Primero, los impuestos que está bajando son solo las empresas. Al ciudadano normal lo único que le está reduciendo es los tramos, que eso tiene muy poco impacto. No solo los hay tramos, uno también pequeño el, que es al autónomo, que se le permite y al alto, de una manera. El alto del 39 al 35. ¿A tanto? Bueno, pensé que y luego que era subir también el umbral del mínimo al pero mínimo. Pero esa era la parte menos radical. La parte gordísima era la de las empresas. Sí. El tipo de las empresas pasaba del máximo del mundo casi o de uno de los máximos a uno de los más bajos. Eso era algo brutal. Que dices, ¡qué estupendo! Pero que esto no lo puedes presentar solo. Esto lo tienes que presentar con el otro lado junto. Y si no funciona como un paquete, no puede decir, presenté esto, no me lo aceptaron. Claro, no ha presentado lo otro. O sea, no oculte la parte de que no puede usted pasarla a otro. Que a todos nos encantaría como liberal que se redujera el gasto, pero es que no es tan difícil, eso no depende de él. Claro. Y oye, perdona, pero perfecto. Hemos llegado 3 horas y yo pues, no puedo más, no sé vosotros. Pues, sí, si no, te no queda sido, algún otro tema, pero... Ha sido una charla, sobre todo quería preguntarte... Sobre todo quería preguntarte por Francia, porque como me comentaste la última vez, tú estudiaste en el liceo francés, ¿puede ser? Sí. Y a lo mejor pues tenías alguna opinión un poco más informada. No mucho más de lo que se oye aquí, porque aquí sí que lo que se está diciendo es lo que se dice allí. O sea, no puede haber a lo mejor esa diferencia de lo que se vive en Estados Unidos, lo que cuentan los periódicos estadounidenses y lo que nos llega a nosotros. Yo creo que es bastante real toda la información que ha llegado de lo que esté pasando en Francia, pero pasa lo mismo, o sea, y es muy difícil ni prever ni hacer pronósticos. Sí que es cierto que está cantado, creo, entiendo yo en ese sentido, que Macron es el que va a ganar, entiendo yo, ¿no? Algo muy raro tendría que pasar. Hombre, que el Mélenchon se lance y le diga que voten a Le Pen, lo cual puede crear una especie de discordancia o al revés, es decir, si reconocer raras, que los extremos se tocan. No, cosas ¿viste raras lo que dijo pasar. Bestringe antes de ayer o así? ¿Qué he dicho? Le preguntaron, bueno, ¿qué opinas de las elecciones, no? Básicamente. Y dijo, bueno, obviamente a Macron yo no le votaría ni aunque tuviese la bayoneta al cuello. A Le Pen me reservo mi opinión. Bueno, pero es que también esa fuente... Bueno, pero que lo que digo es que una persona con, pues eso, su origen político, que esté a ese nivel, al menos, o sea, es que puede que ocurra algo parecido a Trump, pero a la inversa. Es decir, que puede que lo que ocurra es que la gente tradicionalmente socialista identifique, en efecto, las políticas socialistas de Le Pen y diga, oye, aunque esto sea ultranacionalista, es que me conviene por todo esto. Y yo no digo a nadie nada porque quedaría políticamente incorrecto, etcétera, etcétera, que fue lo que pasó con Trump. Que el sentir popular estaba ahí, cualquier persona que haya vivido en Estados Unidos sabía perfectamente que el sentir existía, simplemente que la gente no se atrevía a decirlo porque los medios, absolutamente todos los medios, estaban haciendo un tsunami de desinformación masiva de para contaminar la mente de la gente. A la extrema derecha. No, pero en Francia... Es un movimiento un poco raro. No, pero la diferencia es que en Estados Unidos la tradición popular del centro de Estados Unidos, sobre todo, es libertaria, es decir, liberal, tendiente hacia menos impuestos, menos Estado, ¿no? No, porque digo que no veo mientras tan raro que en Estados Unidos la gente acabe votando a Trump porque no se tiene que desviar tanto. Pero o porque tiene excusas. Que el voto de la extrema izquierda francés pase a la extrema derecha. Pero ¿por qué es extrema derecha? Ya, exacto. ¿Sabes? Pero si los liberales sabemos que son extremos. Ajá. Que casi se tocan, pero ellos se ven como enemigos a muerte, como una traición brutal de ¿pero cómo voy a votar a esto? Habrá que ver lo iluminados que están. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por venir y yo encantado. O sea, ya os he dicho al principio que sois de mis invitados fantásticos que he tenido, o sea, muy, muy inteligentes. Además, tenéis muchas facetas, conocéis un montón de cosas y además analizáis las cosas dinámicamente. O sea que yo encantado de hacer este podcast con vosotros. Muchas gracias. Mismo. 3 horas y pico no he estado mal. Menos mal que éramos 2. Perfecto. Bueno, pues hasta la próxima, Lobs. Venga, hasta luego. Ay, yo me estoy cayendo.